llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super, Super Libre. What's up, man? Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre, en vivo y directo desde Calzada Independencia Sur 324, para llevarles lo emocionante de la lucha libre. Andamos un poco golpeados de la garganta y no es porque andamos desvelados, simplemente que el clima, estos cambios de temperatura. Échale la culpa al clima. Sí, porque ya hielo ya no estoy tomando, yo estoy tomando y ya como dijo Paco Espinosa, sin hielo y creo que estaba... No era esa la solución. Ah, no, entonces sí, tienes culpa. Es el clima. Es el clima, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Paco Espinosa, buenas tardes. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Saludándolo ya en vivo y en directo desde esto que es Super Libre en domingo. Un domingo diferente, me siento hasta raro porque algo me va a hacer falta y vaya que la gente se y no es dinero. No. Dinero además, tienes bastante. Ese mensaje que yo te di del hielo, Botamán, te dije, porque el hielo, con vodka, hielo hace daño. Hace con tequila, daño. El hielo hace daño. Con ron, el hielo hace daño. Entonces, yo juré ya no volver a tomar hielo. Sí. Voy a seguir tu consejo. Hielo, por favor. Sí, hay que cuidar la salud, no tomar hielo. Muy bien. Y otro que ya lo escuché usted antes de presentarlo aquí es Alejandro Espinosa. Los Espinosa que quieren ya hacerse dueños del programa. Bienvenido, Alejandro. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este programa llamado Super Libre. Quédense con nosotros, nos la vamos a pasar muy bien. Así es que no le cambie, 580 de amplitud modulada. Exactamente, vamos a hablar de mucho de lo que ha sucedido esta semana, campeonatos en juego y cosas demás. Se presentó Triple A aquí en Guadalajara y hubo viernes familiares, viernes de Arena México. ¿Cómo le vamos a llamar nosotros, Paquito? Viernes Tapatío. Viernes luchístico. Porque viernes de Arena México como que no, nada que ver. No vino nadie de allá, ahora sí que realmente llenara ese tipo de programa, ¿no? Sí, vamos y a la gente lo dijo, Botamán. Sí, vamos a comentar algo bastante. O sea, hubo cosas buenas y hubo cosas malas, ¿verdad? O sea, así que estuvo en un 50, digamos. Sí, la verdad, los luchadores muy bien, Satánico y Solar, la verdad, la gente... Alguna gente arrojó dinero, Todavía sí, fíjate, pero la cosa es que los Pitbull, tan buenos luchadores que demostraron ser el domingo que reaparecen, y esta vez como que se entretuvieron más en hacer otro tipo de cosas... Por ahí está un escupitajo que la verdad no aprovechó. Se vio mal. Yo no los había visto el domingo que lucharon aquí en la Cruz. Buenos comentarios. Yo los vi muy lentos, muy pasados de peso, sí. La verdad, no sé. Y sobre todo metiéndose mucho con el público que, como que no hay ese escupitajo que tú dices. Nomás porque la gente estaba tranquila, si no, quién sabe qué para esto. Pero la verdad, ustedes me dicen que los vieron en mejor acción, ¿no, Alejandro? No, yo quería decir que fue abismalmente diferente de aquel domingo a este viernes. Aquel domingo fue una lucha muy buena que metió al público, que donde dieron un espectáculo maravilloso, donde lucharon muy bien. La verdad. Y este viernes se dedicaron más pues a estar ahí interviniendo con el público. Digo, ya había terminado creo que la primera caída, yo, ¿y a qué horas van a empezar a luchar? Decían. Porque sí, no, no, sí. O sea, fue mucha interacción, pues. Mucha intervención y la verdad muy poco de lucha. Hay que decirlo, como bien lo dices, el profe Sata y Solar se dieron pues con todo desde el principio. Ahí se nota la diferencia de escuelas, yo siempre lo he dicho, pero desgraciadamente pues hay algo que la gente también reprueba, es que ¿por qué el profe Sata no les exigió que se pusieran a luchar? Porque parecía como que los estuviera entreteniendo también de alguna manera, dándole el consejo al cual pues hicieron lo que quisieron los Pitbull, intervenían o se metían mucho con el público, muy poco accionar, y los Flash, digo, de alguna manera, pues tampoco brillaron, porque ¿con qué? ¿Con qué? No había con qué, la verdad, exactamente, y los Flash traían ganas, yo los vi que salieron con muchas ganas. Y por más que quisieron lucir, pues nomás lo espectacular fue un tope se fuera del ring de ellos sobre los Pitbull, fue lo único. Pero bueno, al rato vamos a hablar más de eso. Y también Paco Espinosa, ¿qué más hubo el martes? Hubo buena función de lucha libre aquí en la ciudad. Exactamente, los martes que ya sabe usted que es tradicional, esos martes popular, pues ahora se llaman martes de glamour, el cual, bueno, pues ahora sí que los programas estuvieron muy buenos, también el martes lo disfrutó bastante usted con la transmisión que tuvimos en vivo y en directo desde la Arena Coliseo de Medrano 67. Y al rato vamos a escuchar una chica que ya nos está apoyando, mi querido Botamán. Ajá. Y su nombre nada más se los digo es Lady Dark. Ahora que andamos muy oscuros hasta con el invitado. Hace su aparición y nos va a informar algo muy interesante. Al rato vamos a escucharla, muy bien, excelente. Y bueno, ya está aquí nuestro invitado, un luchador que de la gente de aquellos años lo va a recordar de los 80s, más o menos, 80s, 90s. Que es un juego que causó sensación. Los primeros voladores que hubo. De los primeros temerarios del aire. Sí, la verdad. Y no de los que cantaban, de los que de veras se la rajaban en el cuadrilátero. Exactamente, la verdad que un luchador que la verdad la gente lo siguió bastante. Después hizo un trío espectacular. Sí, de luchadores, por favor. Sí, claro. No. O sea, se puede malinterpretar como que hizo un trío. A ver, nadie pensó mal, ¿por qué haces ese? No, un trío de la verdad que causó furor. Y ganó cabelleras y máscaras también ese tren. Botamán, que este es un programa familiar. No, pues sí, niños, es familiar, yo no dije nada más. Un trío con los luchadores y vaya pareja. Otros son de otro trío. Sí, vaya trío de luchadores. Y bueno, pues saludar también a Javier Saizar, Eddie. Eddie Rudo, el que está ahí, mira, muy rudo, la verdad, está en la esquina ruda. Que ayer chambeamos hasta noche, ya. Ah, sí, muy bien. Faltó motivación, ¿no? Pero digo, no se puede tener todo en la vida. Que tenemos público en la... A ver, ¿quién tenemos? Yo la veo que la llamo en Sí, se llama Alejandra. Es el público de Canal 58. Tenemos invitado público además. ¿Sí? Ah, bienvenida Alejandra. Ya ves que bueno para presentar a Alejandro. Ahí me avisas cuando quieras poner tu tribuna para, así como. Bueno, es que viene público aquí al programa. Pues presenta que primero. ¿Te parece? Ver, no sé quién se viene. Pásale para que saludes. No, dice que un rato. Pero bueno, el que sí quiere saludar ya aquí ya es nuestro invitado que ya está aquí con nosotros. Llegué, ya estaba aquí, Paquito, fíjate qué vergüenza. Se llama Ética Profesional. Exactamente, efectivamente. Él es todo un profesional en la extensión de la palabra. El señor Blackman está con nosotros. Bienvenido, señor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero mandar un saludo muy especial a toda la afición tapatía. Lógico que pues yo anduve alrededor del mundo, pero soy tapatío 100%. Claro. Aquí me hice y pues ahora aquí radico. Exactamente, digo, esa historia ya no la tendrá que usted descifrar porque vaya que hay muchísimas cosas de qué hablar. Desde los inicios, aquellos donde Cuauhtémoc, el Diablo Velasco, era así maestro, es. No cualquiera cosa. Exactamente. Bueno, pues ahora sí que ya usted está enterado, ya sabe que nuestro invitado es precisamente, inició con otro nombre para que usted se dé a la tarea de buscarnos y pues tratar de interactuar con el invitado que es tan importante al 3613-2727 o al 3613-3088. Así es, efectivamente. No, pues la verdad usted inició muy joven aquí en la Arena Coliseo, ¿verdad? Sí, inclusive a entrenar empecé yo a los 10 años más o menos. ¿Aquí, ¿verdad?, en la Coliseo o en otro lado? Aquí en la Coliseo con el Diablo Velasco. A los 10 años, Paquito, fíjate nomás. Inclusive yo ahí trabajaba con el Diablo Velasco. Yo barría, trapeaba el gimnasio, llevaba la punta de los entrenamientos y ahí dormía yo. Prácticamente ahí vivía yo en el gimnasio. ¿Qué historia? Y no por eso de que trapeaba y barré, o sea, se tiene que ganar y granjear precisamente ese lugar. Exactamente. Y la humildad, o sea, que no se pierde, al contrario, se gana, se dignifica un nombre precisamente al hacer ese tipo de trabajo. Sí, pasaba lo siguiente, que yo, pues, mi familia tuvo que salir de Guadalajara por cosas de trabajo de mi padre. Entonces, pues yo ya bien enrolado con la lucha y todo, pues ya no me quise ir con ellos. Entonces, pues pues ya que hizo mi padre, pues me recomendó con el Diablo, pues ahí se lo dejo, ahí le encargo. Y pues ahí me quedé y ya, digo, ahí dormía yo, ahí, pues ahí vivía yo en el gimnasio. Esa era su casa, digamos, ya. Exactamente. ¿No? ¿Y cómo llega usted a la Arena Coliseo? ¿Cómo le dice? A ver, aquí está, hay lucha libre, ¿cómo llega usted? No, lo que pasa que mi padre, en paz descanse, era muy amigo de don Julián Sánchez. Ah, el promotor. El don promotor, Julián Sánchez padre. El gerente de la arena, sí, de sí. aquellos años. Ajá. Y entonces, cuando estaban haciendo aquí la Arena Coliseo. Apenas la andaban haciendo. Sí, porque mi padre, aparte de, pues tenía, trabajó de juez, era juez. ¿En la Plaza de Toros? No. Yo dije, bueno, que hable. Era juez, entonces cada sexenio lo mandaban a diferentes pueblos. Ya. Ajá. Entonces, pero su verdadera vocación era la carpintería. Ahí está. Entonces, cuando empezaron a hacer la Coliseo, pues iba a haber mucho trabajo de carpintería. Entonces, don Julián se trajo a... ¿Es tu papá? A mi papá para acá. Entonces, vivíamos ahí un ladito de la Coliseo, donde son las oficinas ahorita. Ahí. Ajá. Y luego ya se ofreció el trabajo de que pues ya tenía que salir mi padre y pues ya no me quise ir, ya estaba yo emocionado acá con le la gustó, lucha. Le gustó. Y así empezó. Mira, así fue el inicio de mi historia. Mira, pues ahora sí, desde los inicios, de los cimientos de la Arena Coliseo, usted está aquí. Hasta paletas anduve vendiendo yo aquí en la Coliseo, traía mi cajita y paletas y paletas y... Fíjate, ¿no? Cargando las maletas a los luchadores y todo. Ah, no, todo. Yo era al 100% ahí de... Cuando cargaban maletas los luchadores, ya no cargaban. Qué difícil, ¿no? Oye, Paquito, fíjate, sí. Todos los que se han hecho esa labor en la Arena Coliseo fueron grandes estrellas. Ringo Mendoza también hacía lo mismo. Sí. O sea, fíjate, sí. Como que ese era, si eres aquí bolero, vas a salir estrella, ¿verdad? Sí. Porque Ringo Mendoza también pasó igual. No, y Solar también. Sí, Solar también estuvo ahí. Sí. Ahí, este. Viviendo, Solar también vivía ahí, dormía. También, exactamente. Sí, Solar, sí, ¿no? Fíjate. ¿Tú crees que no le tienen una añoranza tremenda a ese coso de Medrano 67? Sí. Yo no me vas a creer, ahora que llegué aquí a Guadalajara, yo tenía, pues qué será, unos 8 años que no venía yo aquí al barrio este. Analco. Ajá. Y no, me dio mucha tristeza, la verdad, ver tanto... Esos locales que había comerciales, no hay nada, oficinas, casas bonitas alrededor y todo, y ahorita... Caray, ves todo ya derrumbándose, todo deteriorado, todo. No sé, me dio mucha tristeza. Pues ahí enfrente había casas habitadas por personas. ¿Sí? Yo iba con una amiga hace aquellos años, de la señora, me acuerdo que en los días de funciones vendía pozole. Sí. Allá salían. Es que era una verbena. Sí. No, pues aquí para comprar el boleto, toda la gente se venía a comer. Temprano, ¿no? A comprar boletos a las 3 de la tarde y ya se quedaba aquí, que a la birria del chino, del viejo. Los lonches. Muy famosa. Exactamente, ¿no? Sí, todo. Las tortas ahogadas ahí de la esquina. Exacto. De la Coliseo. No, y todo eso desapareció. Ahí están las casas, pero abandonadas unas. Abandonadas y luego el basural por todos lados. Digo, caray. Y luego la calle donde, perdón. ¿Dónde están las taquillas de Gradas? Sí, no. Pues es un basurero ahí. No, hay mucho malviviente está y ahí. Y era el tianguis el mercado de la comida, pues, los días de función. Sí. Toda esa calle era de pura comida y no, todo, y bien bonito. Recuerde, estas horas ya había gente haciendo fila para los boletos. Sí, exactamente. Porque se había las tres, las taquillas, y ahorita ya estaba gente. Ahí. Sí. Que ayer es. Vamos cuando a llegar, no. Cuando no venía llegar, el santo, paz descanse, las filas se hacían hasta aquí, hasta el ángel. Sí, no, sí, eran impresionantes. Hasta acá, hasta la calzada, estaban las filas para los boletos. No, es que era impresionante. O duelos de cabellera o de campeonato. Luches cuando habían súper libre. Y no eran cientos, eran miles de gente las que se veían. Exactamente. Desfilar por aquí, por este coso. Bueno, ¿qué tiempos aquellos, señor Don Simón? Exactamente. Bueno, vamos a seguir con nuestro invitado, que esto es una probadita nomás, Paquito, de tanta cosa. Exactamente, hay muchas cosas que platicar precisamente con Blackman y toda su formación, aparte. Ahora sí que esos compañeros y hasta rivales, ¿por qué no? Sí, exactamente. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola amigos, su amigo Fishman le desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2015. Leyendo encontré que la reforma energética le va a dar empleo a muchos y en muchas áreas. Así el país crece y nos va a ir mejor. Todos buscamos una oportunidad y más los que vamos empezando. Con esto de la reforma, tendremos más opciones. Si un sector se activa, muchos otros que dependen de él también. Entonces habrá oportunidades para todos. Infórmate. Infórmate y conoce por qué es buena para ti la reforma energética en reformas.gob.mx. Mover a México. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Ahora le está castigando. Ahora, brazo, hijos de la montoneros. Este hombre, que vaya, les faltan. Los dos se ponen de pie en este toma y daca. Es el que sale gandalla. Vieja, ya llegué. ¿Qué quiere mi rey tan guapo que le prepare de cenar? Unas pellizcadas de chorizo. Super libre. Mándala a la lucha. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Ni más fuertes. Ni menos fuertes. Ni más responsables. Ni menos responsables. Ni más listos, ni menos listas. Ni más trabajadores. Ni menos trabajadoras. Ni más valientes. Ni menos valientes. Ni más sensibles. Ni menos sensibles. Ni más. Ni menos. Igualdad. Por nuestros derechos. Infórmate en inmujeres.gob.mx. Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad, ni más ni menos. Gobierno de la República. Un saludo para los amigos de Super Libre y síganlos escuchando. Gracias, su amigo Fishman. Se presentó en Guadalajara la AAA el pasado 7 de diciembre con los siguientes resultados. Alberto El Patrón es el nuevo megacampeón AAA, tras vencer al Tejano Junior en una batalla sangrienta. En la lucha de máscara contra máscara entre Aerostar y Superfly, fue este último en tener que despojarse de su incógnita, dijo llamarse Eric Aguilar Muñoz, ser originario de Puebla y contar con 10 años de luchador profesional. En la lucha por el campeonato de tercias AAA, se quedó en manos de Psycho Circus, ya que Psychor, Mordet y Monster Clown derrotaron a unos diezmados Hell Brothers, pues Averno y Chessman poco pudieron hacer, ya que Cibernético salió hasta el final de la batalla, al parecer golpeado por Mordet Clown. En el CMLL Noticia, Shuri se convierte en la nueva monarca mundial femenil CMLL tras derrotar a Marcela en un encuentro que mantuvo a los aficionados al filo de la butaca. Goya Kong y Muñeca de Plata enfrentaron a las japonesas Hakura Kato, Eri, Koyuki Hayashi y Miyako Matsumoto en la denominada lucha de los 200 kilos, la cual fue ganada por las hermanas Alvarado. Virus retiene su campeonato el martes 9 de diciembre, tras vencer a Dragon Lee, que a su corta carrera ya reta a los grandes para convertirse en un digno rival. Desgraciadamente, no lo logró en esta ocasión su cometido. Por su parte, Cavernario y Hechicero retaron por sus cetros a Delta y Guerrero Maya, tras vencerlos y obtener la oportunidad de enfrentarlos el próximo martes 16 de diciembre. Marco Corleone se reporta sin novedad después de que sufriera un desvanecimiento el domingo pasado en la Arena Coliseo Perú 77, cuando enfrentaba un mano a mano a Terrible. El golpe que recibió en la nuca fue el motivo de dicho desvanecimiento, por lo que fue llevado a hospitalización, donde se reporta fuera de peligro. La que se recupera de su lesión de esguince cervical de tercer grado, hernia cervical y esguince lumbar de segundo grado, aparte de una severa contusión cerebral, es la llamada Estrellita, la más bonita, quien a manos de Dalis salió en camilla y se mantendrá en reposo por al menos 3 semanas. En los bienes espectaculares de la Arena México, el que sigue en plan grande es el Rey Bucanero, que acompañado de Terrible y Negro Casas, quienes derrotaron a Volador Junior, Atlantis y Máximo. El Corsario del Amor utilizó sus artimañas para faulear al Volador Junior, y así se adjudicó el triunfo. Y en la lucha estelar, La Sombra, La Máscara y Marco Corleone derrotaron a Thunder, Shocker y Último Guerrero, demostrando que el águila italiana se adapta bastante bien a los llamados ingobernables. Reportó para Notimarch Relámpago, Lady Dark. Lady Dark. Bueno, pues felicidades a Lady. ¿Lady qué? Lady Dark. Lady Dark. Oye, muy bien, ¿eh? Muy bien, buena información, excelente. Muy buena información. Qué bueno, habló de todo. Todo rápido. Abarcando precisamente desde el evento que tuvimos aquí con la AAA, que ya lo sabe usted, se presentaron el domingo pasado, donde pues yo estuve ahora sí que en contacto con algunos aficionados y decían que desgraciadamente no fue muy buena entrada. La verdad es que las luchas fueron demasiado rápido. Y pues ahora sí que se quedaron con las ganas de ver más de AAA, porque la verdad para este tipo de programas que traían con toda esa cartelera de grandes luchadores, pues como que les quedó a deber, precisamente donde Alberto El Patrón, ya lo escuchábamos, le gana el megacampeonato a El Tejano. Vaya que después de 3 años de aquella vez que aquí mismo se coronó y aquí mismo lo pierde ahora con El Patrón, que es el que está pues en la cúspide ahorita ya con la AAA, ¿no? Oye, y una lucha muy ensangrentada, ¿no? Porque sangraron ambos contendientes, sí. Los dos estuvieron ahí. Digo, ya sabíamos que los Second podían intervenir, y ya sabemos que la AAA así se las gasta, tiene ese tipo de, pues, de emociones para el público. Pero si no hacen eso, no es AAA. No. Entonces, la verdad, pues yo dije que iba a haber nuevo campeón, no me creían. Mira, sí. Yo para que veas que no tenemos que andar siempre compaginando del mismo lado, yo tenía la confianza de que el Tejano podría haberlo derrotado de alguna manera, ¿no? Exactamente, y no fue así. Bueno, esperemos que conserve el campeonato mucho tiempo, la verdad. Vamos a ver, el Tejano, yo creo que va a ir por la revancha pronto, ¿no? Sí, no, yo creo que no se puede quedar así. Y vaya que, pues, la gente se quedó con ganas, como te decía. Ojalá y, pues, se pueda remediar esto con la AAA, porque vaya tipo de programas que traen, y la verdad es que sí, hay que darle al público, porque el público es el que se merece precisamente el evento, como se maneja, ¿no? ¿Y la siguiente, bueno, ya esto es todo por esta lucha? Mira, no, desgraciadamente, bueno, pues es que el tiempo del match relámpago, o en este caso lo que es el Noti, no habló de la lucha de campeonatos de parejas, donde Pentagón Junior y Joe Líder son los nuevos campeones de parejas. Mysticis, ¿dónde quedó? No, y la gente decía que pues ahora sí que fue la mejor, aunque bueno... ¿Fue la mejor lucha de la noche? Sí, aunque Místesis y prácticamente su compañero en este caso fue... Ah, caray, se me fue aquí el rollo. Bueno, ellos derrotaron a Jax Evans y a la Angélico precisamente porque Aeroboy y Místesis pues ahora sí que se dedicaron a hacer otro tipo de cuestiones. La gente tiene sus puntos de vista diferentes. Algunos les gustó, algunos otros no les gustó lo que estuvieron haciendo, en este caso la pareja de Místesis y Aeroboy. Así que felicidades a Pentagón Junior y Joe Líder, que son los nuevos campeones. Cero miedo. Y en la lucha de damas, precisamente en el Reina de Reinas Taya y la campeona de parejas mixtas Sexy Star, tomaron venganza y derrotaron a Fabio Apache y una luchadora sorpresa que en este caso fue Ibeliz, que la verdad está de hay que verla luchar, ¿eh? Hay que verla luchar. Se ve bien, ¿no? Se ve bien y hay que verla precisamente en su desplazo. Yo quiero conocerla. Hay que entrevistarla. Claro. Hay que invitarla precisamente. Se ve de buen ver y mejor tocar, ¿no? Sí. Todo se vale. Y en la lucha de minis, la Dinastía retuvo el campeonato mundial mini al derrotar precisamente a su oponente, en este caso, Mini Charlie Manson. Y pues la verdad que la AAA, así lo decía la gente, ¿no? Que fue demasiado a prisa esto, porque decían, empezó a las 6. Pero a las 9 se terminó todo aquello. Muy rápido, acostumbrados a las largas batallas de AAA, miren. Aparte lo de Cibernético, ¿no? Que no salió para luchar. Que lo golpearon. Que lo golpeó Murder Clown y que... Esto porque se dio... Perdón, que salió muy molesto Alberto, ¿no? Que estaba muy molesto, que no salió... Digo, de alguna manera ahí hubo la discrepancia y lo que la gente decía, ¿por qué no sale si se supone que regresa Morden a los vestidores y no aparece el Cibernético? Entonces, para la televisión algo va a pasar allí. Hay que verlo precisamente para ver qué fue lo que sucedió, porque hasta el final ya regresó, pero ya no había nada que hacer. Ya estaban diezmados tanto Chessman como Averno y pues no les alcanzó para nada, ¿no? Muy bien, interesante. Y hablando de que otra de AAA, ¿fue todo lo que sucedió en AAA? El AAA, eso es todo, pero ya ves que nos dijo acerca de lo que pues Shiro en el Consejo Mundial de Lucha Libre derrotó a Marcela. Sí, hombre, en Japón. Le quitó el campeonato ahí en Japón. Exacto. Marcela, que es muy buena luchadora, debe haber estado... Muy duras esas. Sí, siempre sucede eso, ¿no? Que siempre que exponen el campeonato en Japón lo pierden. Sí, vienen acá y lo recuperan. O ya cuando van a regresar, les dan la revancha. Como se los prestan poquito y luego ya. Te lo presto 15 días, 8 bueno, días. Bueno, es que Japón es una tierra completamente diferente. Ya nuestro invitado pasó no con, dirá, ¿eh? Con esta Silueta, ¿no? Silueta. Sí, perdió el campeonato y ya cuando iba a regresar lo recuperó. Sí, así es, también. Saludos a Silueta, que la vimos el martes o el viernes, Paquito. Fue el viernes. ¿El viernes? Es que fueron los dos días estuvo. Bueno, saludos a Silueta, que debe estar escuchando Super Libre como siempre. Oye, y bueno, pues hablar de Goya Kong y la Muñeca de Plata, que esta lucha de los 200 kilos. No, pues imagínate. Pero entre las cuatro japonesas no daban el ancho, no dieron así los 200 subir kilos. Todas las japonesas son muy delgaditas ellas, ¿no, señor? No, hay unas... Una que otra, pero muy contaditas, ¿no? Hay varias pesadas. Sí, hay varias. En este caso, pues ahora sí que la lucha de los 200 kilos, pues las hermanas Alvarado. Fácil, no, fácil. 4-2. Fíjate, en aquellos tiempos, 3-2 cuando André el Gigante, ¿no? En aquellos tiempos. Era el único. ¿Verdad? Sí, era el único, sí. Pero es que vaya hombre, sí, ¿no? Sí, pues eran 2.38 de estatura. 2.38. Y ya el último ya traía 300 kilos de peso. Sí, 300. Además el hombre cuando vino aquí a Guadalajara, en el fajo decía, cuando estábamos niños... Le veíamos a Facu y decía, continúa. Un espectáculo ver a Andrés. Yo aquí tengo una foto de él. De André. No, le tomas una foto. No, no, ve, nada más. Más que ya estaba deteriorada y la... Pero mira. Ahora te vamos a hablar de André el Gigante también. Muchas anécdotas con el señor. Sí, sí, sí. Es un puro. Ajá. Y se le ve como un... Sí, como un cigarro normal, ¿no? Ajá, y mira. Al tamaño de la mano. Al tamaño de la mano, exactamente. No manches. No, qué bárbaro. Vaya, hombre, que no. Digo, y nada más salía precisamente con su calzón y sus botas. Sí, no más. Y era impresionante verlo, ¿no? Cómo subía por la tercera cuerda. Cuando tú lo saludabas, haz de cuenta que ponías tu mano así en una almohada. Porque... ¿No te veías tu mano? No te veías tu mano. Se te perdía en la mano de él. No, sí, bárbaro. Tremendo. Sí, tremendo, sí. Imagínate mis manos, no, pues desapareció. Yo soy de mano chiquita también. Bueno, algo más. ¿Seguimos esto? Mira, nada más para redondear precisamente con lo de el Consejo Mundial de Lucha Libre. Seguimos con el Consejo, sí. La oportunidad que tienen el Bárbaro Cavernario precisamente y el Hechicero de enfrentar ahora sí en esta revancha para el próximo martes 16 precisamente a sus oponentes, en este caso que son pues Guerrero Maya y Delta, al cual pues los derrotaron la semana pasada, y este se gana la oportunidad precisamente para poder enfrentarlos en dicho encuentro, ¿no? Ojalá que el Bárbaro pues ahora sí se le pueda hacer este triunfo para llevarse estos trofeos, ¿no? Pero ojalá, porque se vea el año con todo, ¿no? Que cierre con todo el Bárbaro Cavernario. Y algo que pues se impactó y está impactando en las redes sociales es el golpazo que le dio Dalis a Estrellita. No sé si ya Estrellita, lo vieron. Sí, estoy muy molesto yo con Dalis. Enojadísimo. Estrellita es la más bonita. No. Se trata de lucha libre. No, eso no se vale. Mira, nomás porque es radio. Vamos a ir a la comisión. Voy a dejar de ver mes y medio a Estrellita. No. Yo voy a ir a la comisión. Solamente te vas a perder el atractivo, porque es mejor luchadora Dalis. No, doña Florinda no. Doña Florinda no. No, doña Florinda no. Quiero verlos cuando venga Dalis, que le digan en su cara. Nunca le había dicho doña Florinda, pero se merece que le digan doña Florinda. ¿Y tú quién le pusiste por doña Florinda? Yo me confundí, porque en ese caso venía muy con tubos y no sé cuántas cosas. No, todavía el martes que luché dijiste, ya, trae los tubos todavía. No, Paco, no seas ingrato. La vi llegar con tubos. No, Estrellita más bonita, vamos a ir a la comisión. Bueno, sí, véalo, el golpazo que le mete precisamente porque le aplica ese, pues, especie de martinete, porque hay que decirlo de esta manera. Ahora, ¿a cuántos no se los han aplicado últimamente? O sea, que esto ya se está olvidando que está prohibido. Está prohibido. No, y digo, ha lastimado a muchísima gente, y ahí está, para prueba un botón, y vaya que salió muy, muy adolorida Estrellita, la verdad, ya fuera de bromas. Bonita. Esto no es broma, la lucha libre, por aquellos de que digan que, bueno, pues, ahorita lo toman a la ligera. No, aquí nuestro invitado, precisamente de todas las lesiones que tiene, ya nos platicará, ¿no? Sí, claro, muy dolorosos, sí, esos martinetes, ¿no? Son mortales, sí, ¿no? Sí, cómo no, sí, muy peligrosos. Oye, pues, sí, hablando... Salió inconsciente, Estrellita. Hablando de eso, el martes me encontré a Meteorito, que ya ves que Demus hizo también un castigo muy parecido a un martinete. Exacto. Y le pregunté, ¿cómo sigue? Dice, pues ahí sigo, dice, con medicamentos, y gracias a Dios no fue nada serio. Se puso collarín unos días, pero ahí ando. Sí, no, es muy peligroso, demasiado. No, si de por sí nada más el hecho de estar arriba de un cuadrilátero hay que estar bien preparados. Porque un luchador sin cuello, era lo que decía Cuauhtémoc el Diablo Velasco, ¿no? El cuello es lo primordial que te ponen a entrenar, a fortalecer el cuello por, claro, por una mala caída o un martinete, o el cuello siempre es el que reciente, el que recibe. Es que prácticamente es el pivote del cuerpo, ¿no? El que tiene que, ahora sí que recibe esos tremendas educadoras. Aparte, en la lucha olímpica, pues es la base, porque, por ejemplo, la lucha olímpica es el toque de espalda. Uh-huh. Entonces, si tienes buen cuello, haces tú tu puente y tu puente olímpico. Puente olímpico, y el cuello es el que... No, y ayuda a botarlo. Exactamente. Para el cuello es la base principal. Sí, te quieren pegar, tú te volteas y con el puro cuello. Exactamente. Fíjate nada más lo que le pasó. ¡Veas! Corleone se golpeó la nuca en la cuerda y salió, o sea, se desvaneció. Sí. O sea, esto precisamente por aquellos que dicen que la lucha libre, pues ahora sí que ya está arreglada y demás, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Qué triste que no vean este tipo de cuestiones. Y vaya, las lesiones no son ahora sí que juego. Yo pienso que los que dicen eso son personas que nunca han venido a la arena, porque basta venir una sola vez y para que veas y escuches y todo, que no están jugando. No, pero es que hay gente que ha venido y que desgraciadamente se burla, se mofa del luchador. ¿Y qué es que no es cierto? ¿Cómo ves? Nada más eso. Sí, sí, sí. Todo el tiempo ha sido eso, ¿eh? Todo el tiempo, sí, siempre. ¿Verdad? Siempre ha habido la incredulidad. Y ya que lo ven, y ya no, esa misma persona vuelve porque vuelve. Sí, a mí lo que me molesta es cuando invitan a los luchadores a los programas de televisión que no son en, digo, no por ser especializados, pero que hablen de lucha, de verdad. Los invitan como para poder estar interactuando nada más. Sí. Y al rato les preguntan, oye, ¿y duele? Y se pegan de veras. Y cuando les piden que les hagan algo, es donde me molesta, porque, pues, o sea, claro que te puede lesionar un luchador. Sí, ¿no es cierto? Es obvio. Así es. Que, algo más de información. Hablar de cosas. Eso, oye, una cosa rápidamente, quedó... antes de ir a la pausa, Eddie, permítame. El Bucanero lo veo como que está cerrado con todo este año, ¿eh? Sí, qué verdad, bueno, la verdad que falta, sí, ya le quitó la cabellera al Felino y ahora, pues, en plan grande, y ¿qué? Ya le hacía falta porque, sí, porque también estaba, lo teníamos estancado. Sí, como que ya está cerrando con todo este año y esperemos que empiece mejor el que sigue, ¿no? La lucha libre da oportunidades y esta bueno, es la mejor. Es todo lo que vamos a comentar. Una lucha de apuesta tiene dos efectos. Un efecto positivo para quien gana, que yo creo que le da motivación, le da seguridad, y cuando alguien gana una apuesta, yo he visto que se van para arriba, o sea, que despuntan más de como han estado. ¿Y cuando pierden? Y cuando pierden, siento que muchas veces se van para abajo, que los desmotiva o les al rato vamos a hablar de eso, porque aquí nuestro invitado estuvo en los dos lados. A ver, logísticamente hablando. Logísticamente hablando, claro, llegó una llamada, Paquito, ¿cómo ves aquí la gente? Luego... ¿Por qué te dice cosas? Hola amigos de Super Libre, los saludo a su amigo Memo. Ya tuve el gusto de conocer a Botamán y al joven Alejandro. Ya nomás me falta conocer al alburero de Paco Espinosa. Ah, caray. Que Dios me los cuide mucho y ya saben, todo con medida hasta quedar tirados nomás. No se crean. No. Yo ya me medí, yo ya les dije que no voy a tomar hielo este fin de año porque me puse muy mal. Paquito, ¿qué tomaste hoy? Ya ves. Por favor, yo vengo en un estado de conciencia tranquilo. Bueno, y mi querido Memo, la semana pasada hice una cita contigo con Salomón, que iban a venir. No sé qué pasó, no sé si te localizó o no. Y pues no, estaban invitados ustedes la semana pasada, tú y Salomón. A ver si luego se ponen de acuerdo o regáñalo, porque quedó de llamarme y después ya no se reportó. Bueno, y aquí dice, amigos, dice Tritón que le saluden al señor Blackman, que fue su vecino en Lomas de San Agustín. Ah. ¿Sí se acuerda de él? Sí, cómo no, sí. Ah, le manda saludos. Sí, sí, ajá, muchas gracias. Ahí está, pues, listo, un saludo, pues si gustas llamarnos para que platiques poquito con él, no hay problema, ¿eh? 36-13-27-27. 36-13-30-88. Yo creo que ya no hay problema, ¿verdad? Si no, no, ya no, ya no se pone. Puedes sí hablarnos. Que... Y si hay problemas, le ponemos peluca. Sí, ándale, tú, ándale, háblanos y para que nos presumas ese menudo. Don Sebe, que no don se moleste. Se está lavando las ollas, por favor. Está cansado el hombre. O sea, es que no, pero el hombre debe de recuperarse la fuerza, la energía. No, no, haciendo el quehacer no se va a perder nada. No, pero yo digo, yo creo que las ollas ya terminó, porque es lo que la primera ahorita es estar con los trastes, ¿no? Sí, no. Pues... O ya restregando. Bueno, sí, ya. Ah, no, mejor déjalo que descanses, don Sebe. Saludos, ya sabe cómo se le quiere. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Flash primero para desearles una feliz Navidad y un próspero año 2015 en compañía de todos sus seres queridos. Muchas felicidades. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La influenza es de fácil contagio. Vacunarse es la mejor manera de protegerte y proteger a los tuyos. Acude a tu unidad de salud. Durante el mes de noviembre, fortaleceremos la vacunación. Primero vacunaremos a los niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. La Navidad es un tiempo para amar, para celebrar la vida, para dar y perdonar, y un tiempo para rezar una oración. Feliz Navidad les desea Canal 58. Escucha todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA, Asistencia Alimentaria de Comerciantes en Acción, conducido por el señor Salvador Cabrera Vera y Héctor Baltazar. ACA, una organización del pueblo y para el pueblo. Escúchanos, habrá sorpresas y regalos. Recuerda, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde ACA. díselo como quieras, pero díselo. Y aquí un mensaje para don Pancho González de su esposa. Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Si tu familiar regresa este fin de año, dile del programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Llega mañana, sí, va 22. Ayúdalo a que regrese con bien. 01800-849-9676. Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. ¿Ya supiste? A partir del 1 de enero ya no habrá larga distancia nacional. ¿En serio? ¡Sí! Pues así podré llamar a toda la familia. Gracias a la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, a partir del 1 de enero del 2015, las llamadas a cualquier destino nacional por teléfono fijo o celular se pagarán como locales. La marcación será igual pero sin cargo de larga distancia nacional. Un beneficio que nos conecta a todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Señoras y señores, les habla su amigo Edgar Alejandro para invitarlos a que sigan de cerca la magia del deporte espectáculo, lo mejor de la lucha libre aquí, Super Libre, el mejor programa de la lucha libre. Regresamos, amigos de Super Libre, 36-13-27-27, 36-13-30-88, Alex. Así tengo saluditos de Francisco Ortega, que ya nos están escuchando en León, Guanajuato, y también para Randy Fiato, que nos escucha en los Estados Unidos. Ah, mi Randy Fiato, un fuerte abrazo de oso, pero bien sabroso, ya sabes cómo se te estima, muchas gracias. Es el que pone la transmisión de Super Libre para que el público después la escuche, fíjese, bueno, anda este señor Randy Fiato. Un abrazo de oso, pero bien sabroso, mi Randy. Gabriel Ramírez, saludos al invitado y felicidades por la transmisión del viernes, Paco, Alex y Bota, saludos, muchas gracias. Gracias. Pues bueno, bien Gabriel, vamos a escuchar a Black Man, que hay mucho que platicar. Entonces, Iní, vámonos de por pauta, al principio, ¿cómo nace la Gacela? La Gacela, pues, como te digo, estaba yo aquí con el Diablo Velasco, entonces, yo gané el campeonato nacional olímpico. Antes de la Olimpiada hubo un campeonato nacional en México, en lo cual me traje el primer lugar. Posterior a eso, el señor Ray Plata, que era el promotor, pues como premio me iba a programar ya profesionalmente. Ajá. Lo que pasa que en aquellos años, para ser luchador profesional, tenías que, aparte de saber bien, de estar bien preparado, tenías que pesar mínimo 70 kilos, de 70 para arriba. Y yo pues siempre fui delgado, no daba los 70 kilos ni echándome piedras en las bolsas, porque muchos hacían trampa para dar el peso, sí. Y pues no, entonces pues ya me veía muy triste Plata, hasta que un día me dijo: ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa, te voy a empezar a mandar a las giras de refere, ¿qué te parece? Con el fin de que yo ganara unos centavitos pues para que comiera, para que hiciera la lucha de aumentar de peso, y así fue como empecé. Total que como a la segunda semana o tercera semana, algo así, de ir a la gira de refere, faltó uno aquí en la Coliseo, aquí en Guadalajara, y pues andaba y no había nadie, pues vente, ni modo, a ver qué. Y ya así pues, el debut salió muy muy bien, luché esa vez con Relámpago León. ¡Ah, luchadorazo! ¿Contra quién? Ajá, y salió una lucha muy buena y todo, entonces, pues ya de ahí ese fue mi entrada. Uh-huh. Ya de ahí pues me dieron chance ya los de la comisión, ya me dieron mi licencia de luchador. Claro. Los del sindicato, porque el sindicato también era muy duro, Sindicato Nacional de Luchadores. El sindicato también estaba aquí en Guadalajara, que era presidido por don Jorge Rodríguez. Sí, exactamente. Y en México por Chico Casasola. Sí, exacto. Y entonces, pues ya sí me fueron programando ya, y así empecé como al año de estar ya luchando aquí, ya como la Gacela. Ajá. Pues ya me mandaron a México. ¿Pero quién le puso la Gacela, señor? O sea, ahí como que... El señor Ray Plata. Él lo vio así como ligerito y así de hábil. Esta es una Gacela, ¿no? Es que me veía cuando estábamos preparando, o sea, cuando entrenábamos pues en el ring grande, porque primero corríamos por las gradas, correr, sí, sí, agarrar condición, luego brincar cuerdas y brincar esto y lo otro. Y pues me veía cómo brincaba yo para acá y para allá y para allá. Y de ahí empezó lo de gacela, y ahora eres una gacela, y eres una gacela, y ya, así fue. Entonces cuando se trató del debut, dice el anunciador, bueno, ¿y cómo lo anuncio? ¿Cómo? Pues, yo entrando por uno que faltó. Pon la gacela, hombre, pues estás viendo que así le decimos. ¿Y usted le gustaba el nombre? ¿Le gustó? Sí, cómo no, sí. La gacela, ¿no? Sí, ¿sí le gustó? No, sí. No, y aparte la vibra y la emoción de estar. Sí, no, de estar ya ahí. La lucha. Ya lo del nombre era lo de menos. Sí, ¿no? Lo que yo quería era ya estar luchando, y gracias a Dios, pues, corrí con buena suerte. Al y año... contra el Relámpago León, dice que sí. lo debutan, ¿no? Un luchador muy carismático. No, sí. Bastante. Y eran unos luchadores demasiado duros. Sí. Un Relámpago León, un Félix Mosqueda, sí, José Gómez. Pepe Gómez. Eran luchadores que sabían bastante de lucha. Y exigían, ¿eh? Y además. Exigían. ¿Te tocó el Fantasma también? Sí, cómo no, el Fantasma. Sí, pues y, es que... y aparte pesados, a comparación mía, pues estaban pesados y fuertes. Y manita pesada y, no, pues, y todo, ¿no? Ahora sí que a base de agilidad les hacía yo competencia. ¿En ese tiempo ganó usted alguna cabellera, alguno de ellos? En ese tiempo nada más a Lorenzo el Gitano. Ay, mire. Luchadorazo también. Sí, a Lorenzo el Gitano sí le gané la cabellera. También muy carismático el hombre. Sí, también. Pero sí. Entonces al año de estar como la gacela es cuando empieza ya el desplante. Sí, lo que pasa que venían periodistas de México y luego aquí también la revista de aquí, el Knockout. Sí, ajá, sí. Claro. Entonces, siempre sacaban que el que surca los aires y que acá, y que el único luchador que vuela y que esto y que el otro. Y entonces, pues me empezaron a dar mucha publicidad en México, venían periodistas de allá, pues a ver si era cierto. Sí, que aquí en Guadalajara había un volador y que acá hay un luchador. Y es que en ese tiempo no había voladores, no había nadie. No. Y no, pues ya al año y medio de estar ya aquí, luego lo me jalan para México. Y antes, llegabas y luego a los martes populares, uh-huh, a la Coliseo. Uh-huh. Era la prueba de fuego. Fuego, exactamente. Sí. Y a las 3 semanas más o menos ya estaba yo en las estrellas ahí. ¿Y de aquí fue campeón usted de Ligero de Occidente? De Ligero de Occidente. Le quité ese campeonato precisamente a Félix Mosqueda. Sí. Es que aquí, esa era la carta también de presentación en el DF, sí. Tu campeonato de Occidente ya era una carta que ya, bien campeón, por algo es campeón allá en Guadalajara, que eran cuando los campeonatos tenían su valor. Sí, exactamente. Y había ceremonia incluso para... Y a nivel nacional después había clasificaciones, ¿no? Como ahora que ya ligero le disputa un completo y así, y ahí todo en orden. Se ha hecho un desgarrete, se le ha perdido el valor. Exactamente, no por nada, yo digo, respeto yo todo, pero... Lo que yo veo mal es, por ejemplo, tú eres un luchador preliminarista, tienes poquito que saliste, y hay otro luchador que ya tiene 2-3 años, es una estrella, al rato te programan ya revueltos todos, total que tú como público ya no sabes cuál es el estrella, cuál es el preliminarista, y antes no, tenías que empezar desde abajo, desde la primera, ir escalando, poco a poquito, hubo luchadores que nunca salieron de las primeras, ahí se quedaron. Sí, es cierto. Entonces, por eso nosotros nos la partíamos para ir escalando hasta llegar a lo... Le voy a decir un luchador que yo nunca vi que pasara de la primera lucha. ¿Ese se acuerda bien? El hawaiano. Nunca pasó de la primera lucha. Sí. ¿Y el osito de Peralvillo? ¿Quién era el osito de Peralvillo? Otro que luchaba más ¿también? O menos con ellos. Y luego otro que también luchaba. No pasaba de la primera lucha, Paquito. Deja de acordarme de otra, ahorita se me fue el nombre. Pero sí, ese hawaiano. El monje loco, no sé. El monje. Ay, también. No pasaban de la primera. Sí, son luchas que. No, es que hay gente que ahí. Sí, de plano, sí. ¿No? Y eso es lo que yo veo mal ahorita, que confunden al público porque no saben cuál es el estrella, cuál es el preliminarista, es una revoltura. Sí, entonces, hombre. Antes llegabas a la tercera lucha, Paquito, ya es porque ibas bien. Sí. Ya cuando ibas a la tercera, ay, ya vas bien. Es que estaba despuntando. Sí, entonces, ay, ya vas a la tercera. Sí, sí. Uno por eso le echaba ganas para ir. Escalonando. Ya cuando te enfrentabas a uno de los de arriba decías, no, hombre, ya la estoy haciendo. Y ahí echabas todos los kilos. Claro. Para verte bien y todo, para sostenerte ya en ese lugar. Porque llegar no era tan muy difícil, sostenerte. ¿Cuánto tiempo tardó usted en llegar a una lucha estelar? A una lucha estelar yo duré como Pues que serían unos 5 años. ¿5 años? Sí, más o menos. No, ahora no, 15, 22, 10, un mes. Cinco años de preparación. Bueno, es lo que habitualmente un luchador, cinco. Y otros 5 más. O sea. No, sí. Después de la Gacela, ¿viene algún otro personaje o ya fue directamente? Spider-Man, ¿no? Spider-Man. Ajá. Spider-Man. ¿Aquí en Guadalajara o ya en México? Yo traía un equipo, ya para enmascararme, inclusive el que me echó la mano, que según muy influyente, amigo mío, Coloso Colosetti. Oh, sí, oye, che, yo hablo con el señor Plata allá en Guadalajara, que no sé qué. Total que hice un dibujo de un equipo, pero no para debutar aquí, o sea, yo aquí iba de paso, para la costa, para la gira esa que te digo que empezamos en Ciudad Obregón y todo eso. Dije, para. Entonces, yo hice un equipo y ya se lo enseñé al señor de Plata, le digo, mire, así es. Dice, no. Dice, ya te tengo uno mejor. ¿Y cuál? No, pues me saca el del Hombre Araña. Oh. Este vas a usar. Le digo, oiga, ¿y este? Ese ya tengo un muchacho que ya va a salir pronto. Ese se lo damos a él. Era Solar. Amén. Y es el equipo que yo traía. Oh, o sea, yo lo dibujé, o sea, y todo. ¿Usted y el nombre mío. Diseñó el...? Sí. El... Yo lo diseñé y todo. Entonces, pues se lo de... Dice, yo luego se lo cobro a él y te lo pago yo. Ajá. Más bien me dijo, yo te lo pago a ti. Ajá. Ah, bueno. Y total que así fue. Entonces ya llego yo ya a la gira de la costa y pues ya a debutar como Spider-Man. Así empecé. Al poquito tiempo hubo un problema ahí en Tijuana. Hablaron de Estados Unidos, que por el nombre. Sí, no, porque es que los derechos de autor allá, cuidado. Exactamente. ¿No? Entonces, pues no, ya no. Lo que hice fue, aposté la máscara. Pues aquí. Pero nada que ver con lo de la llamada de allá, sino que la llamada fue cuando ya íbamos a hacer la lucha. O sea, la programación duró, pone unos 3 días, la, que máscara contra máscara y esto. La difusión del evento. Ajá. Y y el día de la función hubo una llamada de allá de Estados Unidos. Por eso, ¿no? Pues entonces ya dije, pues, hasta aquí. Dije, pierda o gane, hasta aquí llego. Con el doctor Borman, máscara contra máscara, ahí la perdí, me ganó él. Borman. Aparte, pues me ganaba en peso. ¿Era de Puebla el doctor Borman? Sí. ¿Era de Puebla, verdad? Sí, de Puebla. Radicaba en México, pero. Muy buen luchador. Era de los estrellitas de los martes populares. Sí, de la Coliseo. Una pregunta. Sí. ¿Por qué ya tenía una carrera, pues como lo Gacela, exitoso, todo muy bien? ¿Por qué enmascararse? ¿Por qué? Porque yo estaba en la empresa, de la Arena México. Y ahí los luchadores livianos no teníamos ningún futuro. Allá todo era de buen cuerpo y pesados, un decirte de unos 80 kilos para arriba y bien formado, y ese eran ya lo primero que tenías que presumir para ser una estrella. Aparte lo que hicieras arriba del ring. Sí. Entonces, pues yo no aumentaba de peso y no podía aumentar de peso. Entonces, fue cuando empezó la empresa del toreo de Cuatro Caminos. Entonces ya habló conmigo René Guajardo, que se quería allá, pero fue cuando yo le dije, pero yo con otro nombre, porque me presento así, voy a lo mismo, a andar en las primeras. Y me mandaron 2 meses a Ciudad Juárez, que porque allá se comía con mucha tortilla de harina y que no se quema, que aumentara de peso. Y para que la gente se olvidara de mí acá. A los 2 meses de ahí, ¡rum!, me hablan, empiezas el domingo, un domingo de después de Cuatro Caminos. No, en la Monumental de Monterrey. Ah. Sí. Y ya así como Black Man, entonces ya llego inclusive yo buscando los programas y yo no me veía. Dice que me equivoqué. Porque no me programaron estos. Y no, pues cuál, estaba con letras grandotas, el debut del Hombre Negro, Black Man y Tinieblas. Ah, mire. Contra René Guajardo y creo que era Aníbal, que estaba de rudo él, algo así. Pero encabezando yo el programa, no, hombre, cuando me imaginé yo eso, y arriba de Tinieblas y de René Guajardo y todo. Entonces para mí pues fue una ay, hijo del dolor. No, estoy buscando ese abajo. Sí, no me programaron y no, que veo. Y no, pues gracias a Dios de ahí y fue muy buen debut. Y la cosa estuvo que René Guajardo todavía me tuvo 2 meses allá con él. No me quería soltar a los dos meses ya, pues, lo debut, pidieron. El debut en el toreo. Ah, y ya de ahí empezó. Muy bien. Pues bueno, vamos a seguir platicando más con nuestro invitado Black Man. Llame o comuníquese por la página de internet, para que, Alex. Así es, Super Libre. La cuenta de Super Libre es Super Espacio Libre y la fanpage es Super Libre Sin Espacio. Así es, 3613-2727, 3613-3088. Pausa y volvemos. Hola amigos, les habla su amigo de siempre, Fray Tormenta, quien les quiere desear una feliz Navidad, que realmente Cristo renazca en el corazón de todos y cada uno de ustedes, y en esta Navidad, que sea de dicha y prosperidad para toda su familia. Gracias, saludos de su amigo de siempre, Fray Tormenta. Los que conformamos el Partido Humanista somos hombres y mujeres como tú, cansados de la corrupción. Somos mexicanos y mexicanas que estamos saliendo de nuestro lugar de espectadores para ser actores estratégicos en la construcción de nuestro país. Nuestro país está lleno de gente buena, comprometida, con liderazgo social, que actualmente no está representada en los partidos tradicionales. Proponemos un gobierno que respete el poder de la ciudadanía y sea incluyente. Cambiemos juntos. Si cambio yo, cambia México. Partido Humanista. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. El verdadero fuego está aquí en Super Libre, transmitiendo emociones al límite. La discapacidad se puede transformar en capacidad. El desempleo se puede convertir en empleo. La desigualdad se puede volver igualdad. Cambia el significado de la discapacidad. Ahora, si empleas a personas con discapacidad, tienes beneficios especiales. Y si eres persona con discapacidad, puedes encontrar empleo formal. Ingresa a capacidadesdeempleo.stps.gob.mx. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Gobierno de la República. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Universo 2000 Junior. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sansón. Y con ustedes el Cuatrero. Y juntos somos Los Dinamita. Los invitamos a que escuchen el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Solamente por Canal 58. Regresamos amigos de Canal 58 y hay bastantes saludos y aquí tenemos al señor Martínez, saludos a todos en cabina, Botamán, apúntame dos boletos para el martes de Glamour, un saludo para el invitado y dice que se cayó, ando todo fregado de la cintura, ¿cómo ven? No, pues mal, señor Martínez, ¿cómo que se cayó, hombre? Para mí que se me hace que, pues no sé si solo, yo pienso que sea de, algo tomó y como que no, yo creo que algo tomó. Ya ves que en esta fecha el ponche, sin hielo, sí, por favor, sí, calientito, sí, sí, para que le caiga bien. Pero, pues yo muy pocos he sabido que se caigan con el ponche, ¿eh? Digo, al contrario. Que no, se junte con nosotros para enseñarlo a caer. Sí, está, exactamente. Es el problema. No, de que ya va uno para el piso. ¿Verdad? Sí, maroma, sí. Exactamente. Y aquí esto es pagado, ¿lo digo o no? ¿Es pagado? Ah, caray. Ramón no, pues, Vázquez. Ah, Ramón, sí. Lo mismo del domingo, ya que le cambio, ¿no? A ver, pues díselo. Lo mismo de, que no sabes, para Magdaleno. A él me gruñón, soy Magdaleno, Mr. Magú, y a él me gruñón, y el invitado de hoy. Ajá, gracias. ¿Cómo es? No, es que me... Como dice el maestro, ¿sí al, al estar lavando la ropa y no se le ocurre nada más. Como, como dice un compañero Felipe, si eso lo hace feliz, que digan lo que no sé. Que no, mira, si ese le levanta el ánimo, la autoestima la trae muy fregada. Pues así hay que demandarlo también. Y todavía dice que se va a ver posada de Super Libre. Sí va a haber, pero para ti no. Y que nos preste la casa. Porque la verdad, ya okay, saludos. También sí, claro, para Mario Díaz, dice un saludo para Don Black. y también para todos aquí en el programa de Saludos. No, gracias, muchas gracias. Gracias. Saludos a León Guanajuato, hace rato nos hablaron de León. Sí, también saludos a León Márquez y Randy Fiato en los Estados Unidos. Muy bien, saludos a Estados Unidos. ¿Tiene parientes para Estados Unidos usted ahorita? Sí, cómo no. Andrés, un saludo, ¿lo estás escuchando? No, pues un saludo muy especial para todos los que me conocen y los que no me conocen también. También, para que vean, para todos. Para todos ahí. Parejos, sí, como para dijo la monja. Lucy Aguilar y para Bobby Black también, que están aquí interactuando. Muy bien, saludos a todos de Guanajuato. Saludos a Bobby Black, que nos está escuchando hasta el otro lado de la frontera. Anda por allá, ahora sí que aventándose topes, maromas y demás, porque dice que él está en Chicago, está luchando, allá se va a encontrar con los hippies, aquellas rucaradas que estuvieron aquí unos... No, el vikingo ni Renato Torres, los hippies nuevos que sacaron aquí en la Arena Coliseo. ¿Esos allá andan? Allá andan también. Ah, mira. Allá se van a topar, se van a ver las caras. Yo le dije a Bobby que, pues que escuchara el programa para mandarle saludos, si está conectadísimo, pues ya sabe. Mándale un saludo al Mataperros. Mira, él está muy molesto. No es Mataperros, ¿no? O sea, el contrario, no, él los cuida, los protege, los cura. Y los pela. Es que diario quiere que traiga a Spectre Junior. Yo no puedo traer diarios, el señor Spectre trabaja. Sí, dice que, ay, muy interesante, le digo, voy a tener a la Gacela. Dice, no, mis respetos para el señor Gacela, pero se quiere que lleves un día otra vez a Spectre Junior, a los tres infernales. Bueno, pues lo vamos a hacer la lucha. Oye, pues que haga su cartita al niño Dios. Sí, de veras, saludos a... No, que de niño no tienes nada, ¿no? Desgraciado, o sea, pero sí, saludarle a la mascota feliz, que ya sabe que si su perro anda de roñoso y demás, y greñudo, y ahora sí que altanero, pues mándelo ahí a la mascota feliz, precisamente con nuestro amigo El Maléfico, que lo atiende allá en la Colonia Mezquitera, Avenida 8 de Julio, 3899, con teléfono 3600-9124. Ya los perros están, mira. Caray, están los perros. Tranquilos, tranquilos, mis perros. Por favor, Maléfico, trátalos bien, si no, ahora sí, hay demanda y te meten al bote. Oye, los policías ya, con eso de que tenían miedo que los iban a suplir, no habían traído los perros para poderlos suplir, porque tienen una carita de... Ay, no, bueno, saludos a Maléfico, que no, como cada ocho días, no pierde el programa, ¿eh? No, él es fiel, radio escucha. Queja y todo, y, pero... Sí. Así mira, pero yo nomás le voy a decir esto a Maléfico, porque si no escuchara Super Libre no sería tan feliz. No, está feliz. No saldría con esa sonrisa así, socarrona, desplaseando así, alegría. Simplemente, ahí está el martes como nos saludó precisamente. Sí, exactamente. ¿No? Saludos a él y a su ex compadre. Que a ese sí lo peló y no es ahora sí que nada nuevo. El martes, y el ahora sí que le estuvo dando sus quien vives el viernes, porque precisamente esa rivalidad puede terminar todavía peor, ¿eh? No, yo creo que va a resurgir. O sea, ahí como que se ve apagado un poquito con las dos luchas que perdió Exterminador, pero como que ahí anda queriendo tomar forma otra vez y como que está agarrando energía Exterminador para recuperar el honor que perdió ahí. Ay, Alejandro, pues que no la viste cómo lo arrastraron a Exterminador. Por andar volteándole la bandera al bando rudo. Yo pienso que las cosas van a salir mal, ¿saben con quién? Con Esfinge. Con Esfinge también. Sí, porque ya van dos veces que se enoja con el domingo. Ya viste que le agandalló esa plancha. El domingo y el martes. Pues ojalá y no regrese al bando rudo, que se quede con los técnicos Exterminador y que esa rivalidad con su compadre, ojalá y que recupere lo que perdió ahí. Suéltale a los perros, Eddie. Este ya me enfadó, la verdad. Es que mira, yo todavía creo en los milagros este. Yo le puse la chancla al niño Dios y se llevó la otra chancla, que porque había un niño más pobre que yo. O sea, por vida de Dios, ya no creo en eso. Bueno, muy bien, excelente. Bueno, vamos a ir de una vez a la ley, de una vez me quedo para seguir platicando con nuestro invitado y tenemos mucha información todavía. Pausa y volvemos. ¿Qué tal, amigos de Super Libre? Les habla su amigo Al Carrillo de la Arena Jalisco y les desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¡Felicidades! Música, canto y talento. Lanzamiento Tapatío. La oportunidad que estabas esperando. Con Francisco Baker Sedano, sábados de 4 a 6 de la tarde en Canal 58. XEAB, Canal 58. Transmitiendo 10.000 watts de potencia. En el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones, en Calzada Independencia Sur 324. Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo, el Eclipse, el más guapo de todos los rudos, para invitarlos a que escuchen la mejor lucha libre por su canal 58. ¡Hasta pronto! ¡Aplausos! Regresamos a Super Libre 36 13 27 27 36 13 30 88. Y pues rápidamente vamos a escuchar a Seuxis, ¿no? Que el martes pasado ganó un torneo cibernético muy bueno, ¿no? El torneo, sí, ¿no? Y andaba enferma, ¿eh? Andaba enferma también la mujer, para que vean que un luchador no siempre anda al 100% y no se notó, ¿eh? Hay que ser profesional precisamente, ¿no? Así que demostrar de qué están hechos. La pregunta era siempre, y nos la hacíamos desde que éramos niños, de qué están hechos los luchadores, pues ahí está la muestra, ¿no? Las ganas que tienen de hacer exactamente. Las cosas. Pues vamos a escuchar a Seuxis. Libre. Amigos de Super Libre, estamos aquí con Seuxis, que vaya Paquito, se lleva este torneo cibernético. Tú lo viste y ahora sí que dando muestras de lo que viene haciendo Seuxis. Bienvenida a Guadalajara. Ah, muchas gracias, como siempre un honor y un gusto estar aquí con ustedes y pues qué mejor que llevándome el triunfo del torneo cibernético del Consejo Mundial aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Hoy un torneo muy, muy peleado, ¿eh? Sí, creo que todas las compañeras han sido de buen nivel, pero bueno, saqué el colmillo y me llevo el triunfo. Y vaya que lo vimos y lo disfrutamos gracias a ustedes, porque yo les decía, ahora sí que las Amazonas del ring se entregan no al 100, al 1000%, aquí lo acaba de ver para muestra un botón, y vaya este triunfo, ahora sí que deja buen sabor de boca para el bando rulo. Claro, creo que, bueno, yo se los he demostrado, he tenido desgraciadamente una lesión en el codo que no me ha dejado estar al 100%, pero como siempre lo he dicho, ustedes se merecen el respeto y en la plaza que esté programada siempre voy a estar ahí. Pues la verdad que no, perdón que no se nota la lesión, ¿eh? No, créeme que trato de hacérmela fuerte, pero el dolor ahí sigue y sigue molestando un poco. Sí, como dice mi compañero Botamán, te ves en buena forma, ahora sí que solamente tú sabes arriba cómo duelen los costalazos, pero la verdad que, digo, una Sugei que siempre te ha traído, pues ahora sí que entre ceja y oreja, sí. Y esta noche lo acabo de demostrar, ¿eh? Sí, qué mejor enfrentarme a una muy experimentada, y ella ya llevaba casi 15 o 16 años como ruda, y qué mejor que sea ella un macho relámpago y demostrar que Seuxis viene con todo en el 2014 y sobre todo el 2015. Hubo trampa, la máscara la traía floja, ¿verdad? La traía floja, yo nada más aproveché ese momento. O sea, para todos aquellos que lo dudaban y que andaba diciendo que no, que le quitó la máscara, se le desató la máscara, se le enredó en el greñero porque ella andaba jalando greñas y ahora sí que no es tu culpa. No, creo que nada más le ayudé a acomodárselo un poco y pues gané y ahí está. Oye, por último te vemos, yo pienso que es el mejor momento de tu carrera. Sí, estoy muy contenta, creo que desde el 81 aniversario se ha dado la oportunidad a mi trabajo y creo que la innovación y sobre todo lo he dicho, creo que no soy una más, se ha visto la diferencia entre las compañeras rudas, no soy una ruda más, soy una ruda diferente y eso es lo que más me interesaba. Entonces, gracias a Dios, el día del consejo, estoy donde estoy ahora. Oye, pues cerrando, ahora sí que viene el año, pero ¿qué le espera precisamente a Seuxis para este 2015? No lo sé, tal vez ahorita vienen mis planes a viajar a mi tierra, en enero próximamente, si es que todo sale bien, y pues tal vez un campeonato, qué mejor con Marcela, que es la mejor exponente de la lucha libre mexicana, que es contra la que siempre he ido, ¿no? O sea, yo creo que ese un mínimo mano a mano contra Marcela sería perfecto para mí. Pues a cerrar bien este año y comenzar mejor el que entra. Claro que sí, eso es lo que se intenta y pues a seguir echándole ganas. La vemos en Japón porque en Japón la conocen bastante bien y allá espérenla, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias. Un saludo a tus amigos Super Libre. Muchas gracias y saludos y espero pasen felices fiestas. Pues ahí está Seuxis lesionado y todo. La verdad no se notó y felicidades porque dio un gran torneo y se llevó ese triunfo, ¿eh? Y dice, mira que me hago la fuerte, pero vaya que se le nota un aplauso a ella porque pues no la vimos al contrario. No, si no nos dicen ni cuenta nos damos, ¿eh? Sí. Pues no, bueno, sí se le notaba un poquito ya a la hora de la entrevista, los ojos los traía medio llorositos. Ah, la sí. Entrevista, porque luchando, ya, no, luchando, ya, no, Dios, bajado, luchando, o sea, no, ya. Arriba ya, del cuadrilátero, pero bueno, más, lo que eran, se anda pisito. No, traía los ojos llorositos un poquito. ¡Ay, ya se enojó, Paquito! No, me enojó, pero simplemente, o sea, los ojitos se le habían, ¿cómo? Sí, pues se le habían. ¡Los mayores! Estaba tosiendo igual que lloviznando, por eso no. ¿Tú tienes asma? El hielo, maldito hielo, ya lo. A mí se me hace que Botamán tiene asma. No, para nada. Bueno, y hablando, antes de seguir con lo de con nuestro invitado de su carrera, las lesiones, usted nos platicaba también todas las lesiones que tiene usted, platíquenos un poquito de eso. Sí, cómo no, yo estoy todo lesionado, ya se me acabó el cartílago de las rodillas, tengo las dos clavículas afectadas, los brazos no los puedo levantar al 100%, a medio camino, nomás la mitad y pues todo eso es a consecuencia de esto, tengo los dedos rotos. Pasen de catcher, no están diciendo, pero pasen de catcher. Sí, pero pues es que era muy... ¿La frente? La frente toda abierta. Es que esos son ahora sí que los trofeos, ¿no? Los recuerdos. Pues cada lastimada, cada herida, cada eso tiene un recuerdo bonito. Porque, pues aunque queda uno marcado, pero los aplausos y todo tus giras y todos los lugares que llegas a conocer y todo eso gracias a la lucha, pues eso te lo llevas. Nunca se te olvida eso. Lugares que nunca imaginó conocer si no fuera por la lucha, exactamente, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Cuántas veces fue a Japón usted? Fueron 6 veces. ¿Siete? 6 veces. ¿Qué otros? Y a la empresa grande, a la empresa de Antonio Inoki. Sí. Que ahí nada más y había ido Canek, Mil Máscaras, El Perro. ¿Fishman, no? No, y yo nada más, nada más. Vaya. Después fue con los Colosetti, pero bueno, él es argentino. Nada más. No, vaya que y sí. Ya después una persona que trabajaba con Antonio Inoki se separó de él y hizo una empresita, uh-huh, que es donde ya empezó a llevar a muchos sí, compañeros. Uh-huh. Pero a la empresa esta que te estoy diciendo yo de Toño Inoki, pues por lo mejor del mundo es lo que él llevaba, y puro pesado. El luchador más liviano, te digo, que tenía ahí era de 100 kilos para arriba. Sí. Vaya que sí. ¿Y usted no batallaba por el peso sí, allá? Sí, cómo no. Sí, por eso, cargar esos moldes, ¿no? Gladiadores, sí. ¿No? Sí. Sí, pues digamos que su rival más marcado en el Japón, Tiger Mask sería. El Tiger Mask. Es que desde la primera vez que fui, la lucha les gustó mucho, porque fue una lucha técnica, a ras de lona y aérea, porque metíamos vuelos como a ras de lona. Allá las luchas son a una caída, uh-huh, pero llegamos a aventarnos una caída de más de media hora, que ninguno dábamos nuestro brazo a torcer, y entonces la gente no. Yo la primera vez que subí a luchar, cada vuelo o cada cosa que hacíamos, pues nomás la gente, oh. Sí, sí, sí. Yo decía, no son muy efusivos, ¿no? Yo decía, pues no les está gustando. Y yo le echaba más velocidad al asunto y más ganas acá. Y todo. Sí, y pues nomás, oh. Y yo, pues qué pues. Y ya cuando se terminó la lucha, y así es allá, uh-huh, se termina ya la lucha, entonces ya se paran todos. Si la lucha estuvo muy buena, les gustó mucho, se avientan como 2-3 minutos sin dejar de aplaudir. Uh-huh. Puro aplauso y aplauso y aplauso. Ah, caray. Sí. Con eso te demuestran ellos cuando les gusta. ¿Les gustó? Sí, ajá. No son efusivos como el mexicano. No, que están gritando. No, mucho menos que avienten algo. Nosotros los hicimos que nos aventaran dinero. Eso fue mejor. Mejor, ¿verdad? Eso fue lo mejor de todo, ¿no? Sí, porque allá no esa costumbre no la tenían. Uh-huh. Y precisamente con el Tigre Enmascarado y conmigo empezamos con eso. ¿Pero cómo le hizo, señor? ¿Sacó una moneda y la dejó caer? No. Les gustó mucho la lucha y entonces estaba de second, porque subían unos 4 o 5 luchadores de los de abajo, de second de Tiger y otros de second mío. Entonces, de los second del Tiger Mask, estaba Kuruneko, no sé cuál era. Kuruneko, no, sí, Black Cat. Que ya se quedó allá. Que en paz descanse, ¿eh? Ah, ¿ya falleció? Sí, ya falleció, ya falleció. Ah, caray. Ya tiene tiempecito, ya falleció. Ah, bueno, pues él fue el primero. Al ver eso, pues él mismo estaba emocionado. Y al ver, él sacó una moneda y la aventó. No, hombre, no lo hubiera hecho luego todo. Fíjate. Ándale. No, qué buena idea. Sí, buena idea. No, la verdad. A ver, aviéntale, a ver si quieres. Hubiera sacado un billete mejor. No, yo conozco a unos que ya no lo avientan, sino que van y lo ponen. No, aventaban monedas, billetes y todo. No, hasta eso, bien. Y sí, y pues eso nos valió de que ya después cada que iba yo, pues nada más con el Tigre me ponían. De vez en cuando, relevos. ¿Variaba? Sí, relevos o australianos, pero casi eran puros manos a manos. Y es que les gustó bastante entonces ese encuentro, ¿no? Les gustó los estilos. Estilos pues, de lucha. Los estilos que eran similares. Y de eso tiene recuerdos, tiene videos, sí, tiene fotografías, cómo no, claro. Sí. Ah, qué bueno. No, excelente. Sí, sí, porque tesoro ahí guardado, ¿no? Sí. Algo que nos hace falta mucho aquí en México y no lo hay. Mira, ya hay un Museo del Zapato, el Museo del Tequila, que lo agradezco. El Museo de no sé cuántas cosas, el de cera, pero no hay Museo de Lucha Libre. No, no hay. ¿Qué vamos a hacer con todo eso que tiene? Pachuca hicieron de lucha libre, ¿verdad? Tiene de fútbol espectaculares, no, ¿verdad? No, no, no, increíble. Sí. Pero no les des ideas, porque luego al rato el chiste aquí en Guadalajara, que es un referente. Vamos a juntar nuestros domingos, mira, entre el de Lady, nuestro productor. Alex, el intelectual. No, y tiene oiga, ¿sabías qué? De Alejandro Espinosa puede llamar y preguntar por la tarea de su chamaco. Si en casa los niños no entienden alguna palabra, pues que le llamen. Ah, quizás. Sí. Gacela, a ver. Gacela, ¿qué sabes de las gacelas? A ver. Pero bueno, hay muchas especies de gacelas. Se dividen sobre todo en dos: Gacela Thompson y Gacela Grand. Es un tipo de antílope de talla baja. ¿Eh? La gacela Grand es más grande que la Thompson. ¡Wow! Corren a 95 kilómetros por hora. Y no. Duermen una hora en todo el día en intervalos de cinco, de no más de 5 minutos. ¡Qué ole! ¡Con eso va! ¡Qué ole! No, para que veas, Maquito. No, si se hacía no, inflado, no. Le aplaudo y va a volar. Cereal. No, este que bien, que veas, mira. ¿Qué contratación hicimos? No, oye, pero fíjate, este llegó hasta tercero. Dicen de secundaria, no de primaria. No, entonces, ¿te imaginas todo lo que le afloras aquí? ¿Correcto? No, correcto, sí, sí, sí. ¿Correctísimo? Sí, perfecto. Tienes un punto en tu partida buena. Un punto, Bueno, pues es que aquí se sube puntos el rating. Sí. Nuestro invitado se quedó así, ¿cierto? Sí, caray. Muy bien, pues ahí está. ¿Sabías que hoy domingo? Hoy sí hubo sabías. Bueno, pues ahora sí que esto está trepidante, emocionante. Y yo le decía, aquí se la vienen a pasar bien porque hay entrevistas que de repente nuestros invitados dicen, ah, es que yo Fishman, que venía, de repente venía, siento ciertos hermetismos. Sí, pero pues el chiste es que no, conviva y que tenga claro, toda esa lejanía. Claro, y contar sus anécdotas y todo es bonito, ¿cómo no? Así y ya es. Nos contará precisamente porque ahora sí viene la parte esta fundamental de los fantásticos. Oh, no, antes de eso, ¿cómo? Después llega el toreo y ya y ahora sí arrancamos con los fantásticos. Sí, al toreo estuve... Bueno, antes del toreo, un poquito... No, perdón. Sí, ya estaba en el toreo, perdón. Pero antes de los fantásticos fue lo de White Man, Black Man. De que Alberto Muñoz lo enmascaró usted. Sí, como White Man. Y íbamos muy bien. Cuando ya nos pedían para Japón, que ya querían que, o sea, ya varios reporteros de japoneses habían llevado muchos los estados. Oye, pero Muñoz no era muy espectacular para volar, ¿no? ¿Cómo le hizo? Pues, pero sí hacía sus porque adaptaba, mortales, ¿no? Sí, era luchadorazo, sí, ¿eh? Sí, no, era bárbaro y era muy ágil. Pero más que nada, ¿sabes qué? A mí me ayudaba mucho porque me daba base para yo, por ejemplo... Para sus lances. Yo, por ejemplo, tiraba un tope para afuera del ring, que yo corría la cuerda y cuando venía, él me daba impulso de la cintura. Ajá. Y yo salía sobre la tercera cuerda volando. Espectacular. Pero haz cuenta como de una alberca, sí, acá haciendo el Cristo, y daba yo el mortal. Ajá. En el pecho del contrario. Y lo que nunca lo he visto que lo haga, yo resorteaba en el pecho de mi contrario. Yo le pegaba y yo resorteaba y yo caía parado atrás de él. Él caía noqueado y yo caía parado atrás. Ajá. Con esa base que él me daba. Muñoz. Después ya lo estuve practicando, pues ya lo hice yo solo, ya sin la base de él. Uh-huh. Pero ya digo, así empezó lo de White Man y, uh-huh. Y ya empezó la publicidad para Japón. Sí. Y que íbamos a Japón y que esto y el otro. Y resulta de que entonces él ya se retiró, jugó la máscara, uh-huh. Más bien apostó la máscara en el Palacio de los Deportes, la perdió. ¿Con quién? ¿No se acuerdan? No, la verdad no me acuerdo. No me acuerdo tampoco, ¿verdad? ¿No te acuerdas, Paquito? No me acuerdo. No, la verdad bueno, no me acuerdo. Uh-huh. Bueno, entonces, y ya de ahí le digo, pero, ¿qué onda? Dice, no, es que pues... ¿Para qué la apuestas? Vamos a ir a Japón. Sí, acababa de ser papá. Uh-huh. Y pues no lo jaló más la cosa uh-huh. paternal. Sí. Y total que se vino. Uh-huh. Se retiró y todo, y en esos sillitas, pum, que me da la noticia. Prepárese, me dice el señor Flores, prepárese porque va a Japón tal día. Como faltaba como un mes para ir allá. Uh-huh. Le digo, no, pues se me pararon los pelos de punta, ¿cómo a Japón? Uh-huh. Y en esos tiempos no cualquiera iba a Japón. Digo, sí. Había ido nada más 1000 máscaras, el perro y Cané, de aquí de México, nada más. Uh-huh. Le digo, pero ¿y ya les dijo? Le digo al señor Flores. ¿Está seguro? ¿Ya les dijo cómo, cuántos kilos peso? Dice, sí, no se preocupe, ellos ya llevaron videos y fotos suyas y todo. Dice, ya, por eso me lo pidieron. Ahora nomás prepárese bien para que, pues va a luchar con puro pesado allá. No, pues muchas gracias. Y no, pues echarle. Tuve un mes de preparación. Ahora sí que... La marcha forzada. Sí. Y no, pues ahí voy. Y solo. No iba nadie conmigo. Yo nunca había salido del país. Oh, demonios. Y luego el idioma, que es tan complicado. El idioma y... La comida. Por ejemplo, vuelas de México a... Bueno, en ese tiempo. Volábamos de México a Los Ángeles. Uh-huh. Ahí transbordábamos... Y ya el otro de Los Ángeles ya hasta Tokio. 23 horas, ¿no? Ajá. Y entonces mi cosa fue esta. Era mi primer viaje fuera. Llego al aeropuerto allá y pues, ¿pa dónde? Y luego pasas una puerta ahí que tenías que pasar. Está una ahí de migración y en inglés. Uh-huh. Y no sé qué me... ¿Qué me dice? Y total que ya saqué el montón de papeles, ya me dijo que pusiera mi nombre ahí, que firmara acá, y total que ok, ya bien. Y luego pues que ahí me esperara, ya de ratito me dice, no, pues que ya abordar el avión, ya estaba el avión de esos grandes de Singapur, que uh-huh. va a Singapur. Y avión de dos pisos y todo. Grande, y ya pues, pues ya subimos y bien suave acá. Estamos arriba del avión, ya están, ya quiere empezar a moverse cuando se para. Y no sé qué hablan en inglés y el bajadero de gente. Y yo, ahora, ¿qué onda? Y yo sé que hay uno ahí, un poquito medio hablaba, dice que hay una bomba en el avión. Y vámonos. Y todos corriendo para abajo, ¿no? Y sin poder abrir la ventana. Yo me aventé donde las alas, ya ves que te aventas a las alas, patinas y hasta abajo. Uh-huh. Así me aventé yo. Y total que no, pues ya todos acá. Y ya venían los policías y venían un montón de con perros. ¿Qué anécdota, no, vaya, y es que perros iba Blackman, y todos. No se dieron cuenta, carajo. Y no, pues ándale, duraron 2 horas checando los aviones con perros de entrenados y todo. Y total que no encontraron nada. No, pues que ya. Pero ya ese vuelo, ya de todos íbamos. ¿Qué tal si no me avisaron bien, ¿eh? Acá, van el baño, el otro. Si no le... Ajá. Y ese fue mi primer viaje. Dice, ya no vuelvo a venir a Japón, ¿verdad? Y luego, otra cosa. Vas en el vuelo y es si ya en varios idiomas te dicen que te pongas abusado en las ventanillas porque va a pasar algo muy bonito. Ah, caray. Algo que te va a sorprender. Alguna decana ahí por la... Y de repente vas como a las 12 del día, más o menos, pues el solazo y todo, y vas viendo pues puro mar. Sí, sí, sí. Y de repente, ¡prum!, cruzas, ya son las 12 de la noche. Y volteas para atrás del solazo acá y luego volteas para acá, bien oscuro ya la noche. Le saca, caray, ¿quién no pagó? Una cosa fabulosa que increíble. Híjole. Sí. O sea, eso con qué se paga, ¿no? Pero te explican y todo para que no te asustes, para que veas. Sí, pero personas. Yo he escuchado eso. Una cosa fabulosa. Y es que es donde se descompensa también el cuerpo, ¿no? Sí. Porque de repente, caray, como los pajaritos ven oscuro y a dormir. Llegas allá y duras más o menos unos 8 días para adaptarte. Uh-huh. Sí. Porque en el día quieres estar durmiendo y en la noche no tienes sueño. ¿Cómo estás? Sí, no, pues ahora sí que con la adrenalina puesta, sí. ¿No? Ahora, un deportista tiene que estar bien alimentado y llegar a Japón, la comida ahí, ¿le costó trabajo? Fíjate que no, porque pues el luchador, no por nada, pero comemos de todo. Sí. Yo, pues ya había comido yo mucha comida japonesa acá, yo convivía con muchos japoneses que venían acá y... Uh-huh. Y yo tenía un departamento ahí en México, los invitaba y ahí ellos me preparaban o preparaban comida. Ya más o menos teniendo idea. Sí, ya más o menos tenía yo idea de eso. No basta eso. Pues en el vuelo, pues te dan comida de la que quieras. Uh-huh. Como son vuelos internacionales, lo mismo la bebida, te dan desde un tequila hasta un whisky, un coñac, todo lo que quieras. Y igual la comida. Entonces allá llega y como el referente, pues ¿quién es? Nadie más, usted. Mandan por ti. Oh. O sea, la empresa esa de Antonio Inoki, te digo que pues es una de las empresas más, mandan por uno, te esperan ahí, pues, y luego te llevan al mejor hotel. Oh, qué bueno. Ese hotel donde llegamos, creo que está catalogado que como el tercero más lujoso del mundo. Algo así. El teléfono. Sí, el ay, no me acuerdo su nombre. A los que llegamos normalmente nosotros, Paquito. Más o menos andamos codiándonos con ese nivel, nosotros, Paquito, ¿verdad? Y te llevan directo al hotel y ya te dicen, a tal hora pasamos por usted para ir a lo de la prensa. Ahí mismo en el hotel, hay salas de, De Baldo. Salones para los periodistas y todo. Y ya, pues que nomás sales de tu cuarto y ahí a las entrevistas y todo, la televisión y los fotógrafos y todo. Y otra vez a dormir. Fíjate. Bueno, interesante, no, interesante. De lujo. Se llama Equio Plaza. A ver. Equio Plaza. Sí, Equio a ver tú. No, no lo conozco. Ah, milagro, que todo como es. Son tres torres. ¿Haz de cuenta el latinoamericano? Uh-huh. Pero son tres torres allá. Uh-huh. Tres. Así de altísimas. Y este. Y quieres bajar al restaurante, agarras el elevador, boom, y hasta el sótano. En el sótano, todo abajo es una plaza comercial. Uh-huh. Grandísima. Restaurantes, tiendas, todo lo que quieras. ¿Quieres pasarte a otro edificio? Son tres torres. Hasta abajo en el sótano, este elevador es para este, al otro es para la otra torre, para la otra torre. Fíjate, pero arriba no te puedes pasar a ninguna torre, tienes que bajar hasta abajo. No, una chulada. Muy bien, bueno, vamos a ir a una pausa comercial porque está muy interesante platicar con el señor Blackman y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Gitana, aquí desde el Canal 58, deseándoles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Investigando encontré que con la reforma energética, producir electricidad va a ser más barato y la luz va a costar menos. Va a disminuir el precio de la luz, por lo tanto nuestros costos, lo cual nos hará más competitivos y podremos invertir más. La reforma energética nos va a beneficiar a todos. Las empresas van a crecer, podrán contratar a más gente y así habrá más y mejores oportunidades de trabajo. Hay que informarse. Infórmate y conoce por qué es buena para ti la reforma energética en reformas.gob.mx. Mover a México. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa. El periódico que dice lo que otros callan. La Prensa. Búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. El sexto Mega Radiotón Guadalajara ha iniciado. La colecta más grande de juguetes y alimentos no perecederos para las comunidades más necesitadas de Jalisco. Ayúdanos asistiendo a nuestros centros de acopio del 7 al 14 de diciembre. Sexto Mega Radiotón, la satisfacción de ayudar a quien más lo necesita. Te esperamos en los centros de acopio. Uno, ubicado en Mega Comercial Mexicana de Rafael Sancio. Y otro más en Mega Comercial Mexicana de Forum Tlaquepaque. En Superlibre, los verdaderos maestros de la lucha libre. Los demás, en cualquier parte. Superlibre, transmitiendo emociones al límite. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Los saluda su amigo de siempre, El Pantera, para invitarlos a que no dejen de escuchar el mejor programa de radio, Super, Super, Libre, Libre, Libre, Libre. Regresamos a Fuego Superior. No, Paquito, todas las anécdotas que nos está contando. No, bárbaro, qué barbaridad. Increíble. No, es que mira, yo creo que detrás del micrófono. Ahorita no quiero que nos platique esa anécdota, porque no podemos dejar de pasar. Deberíamos de grabar lo que pasa en los comerciales y luego hacer otro programa con lo que pasa. Ahorita que nos platique esa anécdota, porque el público merece escucharla, ¿no? No, vaya que sí, con ese referente como es André el Gigante. No, qué bárbaro. Tenemos saludos, a ver, Alejandro. Allí tenemos saluditos para Néstor Chávez. Dice saludos a todos en cabina, en especial a Paco Espinosa y al señor Blackman. No, gracias. Ok, también tenemos saludo. Se me trabaron por ahí, se los traigo a Javier. Seguimos platicando entonces con Blackman, Paquito Espinosa, ¿no? Exactamente, y ahora sí, pues, no sé si tú quieras que les cuente a la gente esa anécdota. A ver, de una vez. Bueno, platíquenos eso de una anécdota con Andrés Gigante que le pasó en Japón, precisamente. Bueno, pues, pasa que hicimos una gira allá en y nos llevan en un avión, de esos avioncitos de dos motores, avioncitos chiquitos, y y pues ándale que André Gigante se para y se agarra de las ¿cómo se llama? Donde ponen las maletas, pues. De las gavetas. Donde de las gavetas, las sí, ajá. Se agarra y empieza a menear el avión de un lado para otro, y muerto de risa, y nosotros que ya nos daba el infarto allá arriba, y él carcajeándose, y jajaja, digo, para que la misma aeromoza se fuera y se amarrara luego con el cinto y todo. Imagínate. Digo, si se voltea, pues al menos yo me voy completa, ¿no? Sí, sí, sí, pedazo. No, y todos los demás luchadores americanos que iban ahí, que acá, pues en inglés le gritaban, y, ¡hey, Andrew, hey, acá! Y no, y él muerto de risa, y el avioncito casi lo volteaba de un lado para otro. No, no, no, fue una cosa ¿Iba mucha gente en ese avioncito? Sí, iba lleno. Sí, no. Ahí le cayó mal, yo creo, a todo mundo. No, es que sí. Poner en riesgo ese sí. Tamaño de hombre. Sí. Porque, pues, ¿cuántos kilos estamos hablando? No, pues, pesaba casi 300. Casi 300. Medía 2.38 de estatura. Sí, ¿a dónde 38? Le llegabas tú, Guatemala? No, yo creo que... No, yo creo que más abajo. No, sí. Ahí está la foto donde... La foto de Black Man. Ahí está la foto donde estoy yo con él, pues le llevo arriba de la cintura, arribita de la cintura. Sí, no. Era impresionante, ¿no? Sí, cómo no, sí. Una ocasión lo invité yo también fuimos a un bar ahí en la... ¿Cómo se llama? En Garibaldi, ahí en México. Sí, y también, pues, que ahí los, como ahí me conocían, en el Tenampa, que es muy, muy famoso. Ah, va. Lo querían conocer los meseros ahí, como nos conocían a nosotros. Oye, tráelo, invítalo un día, André, aquí le damos lo que quiera aquí, pero invítalo. Y total que un día lo llevé ahí, y ya dale que, pues, ¿qué es aquí, no? Pues que la, ¿cómo se llama? Una bebida que hacen ahí, no recuerdo ahorita. Total que le dan su vaso ahí de... Un vaso normal de tamaño. Sí, un vaso normal. Ahí, ja, empieza a reírse y ja, ja, ja. Dice el mesero, oye, pues, ¿de qué se ríe? Le digo, pues, no, hombre, mira lo que le estás dando. ¿Es el vaso más grande que tienes? Pues, sí. No, le digo, es una burla para él eso. Sí. Es la licuadora. Le digo, ¿tiene licuadora? No, sí. En el vaso de la licuadora, ahí sírveselo. Llénaselo. Ah, sí, con eso es para... Sacar dos, tres, arrastrar. No traes, afuera, tú dásela. Y se la dio. Ah, ok. No, ya lo agarraba y no, mira, con un pegue se le echaba todo. Hasta no. Con agarradera, porque... Pues, sí. ¿Hablaba español, André? Sí, poquito, muy poquito, pero sí. Sí. Y no, olvídate. Todas esas anécdotas, pues, las viví yo con él. Sí, una ocasión el señor Flores nos mandó a cuidarlo porque quería ir a tomar en la noche. Divertirse. Y me dice el señor Flores, el patrón de nosotros, a Kung Fu, sí. A Kung Fu y en paz descanse, y a mí, pues que lo acompañáramos para que lo cuidáramos acá y todo. Que lo cuidáramos, hazme favor. Y total que, pues ahí vamos, ya anduvimos. No, ya la madrugada que salimos de donde estábamos, pues yo ahí más o menos acá. Y a Kung Fu se lo llevó, lo traía acá como costado. No, los patitos. Los iban a cuidarlo, ¿verdad? Íbamos a cuidarlo, ¿cómo ves? Bueno, acompañarle, porque cuidarlo, pues no. No, todo eso. No me impresionó, fíjate qué buena onda, ¿no? Vaya que sí, no. Convivimos mucho. Es que eso de las anécdotas en la lucha, la verdad, también es un... Sí. Ahora sí que otro trofeo, aparte. Ahí te va, ¿no? Una buena. Una ocasión íbamos, yo manejaba una Suburban, una camioneta grande, porque no cabía en un carro. Ajá. Entonces, a mí pidió de favor el señor Flores que si lo traía yo, sí, pues, yo lo había recomendado. Yo total que alquilaron una Suburban, le quitaron el asiento a la Suburban, el delantero, del lado de acá, se lo quitaron, pusieron cojines, entonces él sentado en el piso... Ay. Apenas quedaba el techo de la camioneta. Íbamos para Puebla. Ahí vamos. Una muchacha traía un carrito. Haz de cuenta un por decir nombres, como un... De la Volkswagen. Un carro pequeño, un compacto. Se trepa a la banqueta. Y pues la chava estaba abajo y nomás veía su carro que pues... Tenía ahí... Empinado. Y me dice, hey, Álvaro, me dice André, Álvaro, hey, stop. ¿Qué? Stop. Ah, ya me paré y todo, ya se baja. la muchacha estaba así, más veía su carro. Y le hace el por atrás acá en el hombro, así. Y voltea ella y... casi se va ayer. No, unas risotas que todo el mundo, paradero de carros, todos nomás por verlo. Sí, pues sí. Se caminó, agarró el carro así de la defensa, lo levantó, lo recorrió. Ok, ya le dio un beso en el cachete y vámonos. La muchacha no lo creía. No, ¿qué, o sea, qué duende le pudo haber hecho eso, ¿no? ¿Sí? Es gigante, André, ¿no? Sí, ¿no? Te digo, voltea la chave. No lo podía creer. ¡Ay! Para atrás. No, no, no, qué barbaridad. Y desgraciadamente, vaya, después vino, volvió a venir, ya venía enfermo, ¿verdad, André? ¿Verdad? De sus rodillas. De sus rodillas también andaba muy mal. Ya andaba muy malito. Sí. Ya no fue el mismo André de la primera, ya no, ¿verdad? Inclusive él ya no quería venir. No más que el señor Flores lo convenció, el patrón de nosotros, uh-huh, lo convenció que viniera. Dijo, no, al cabo. Como siempre lo ponía contra dos o contra tres. Sí, tres, sí. Entonces le dijo, no, ahora parejo. O sea que le iba a poner compañeros para que lo cuidaran. Uh-huh. Lo que él, pues ahora sí que la taquilla la hacía más bien la gente por el morbo. El de morbo verlo, de verlo. Sí. De ver la estatura, no el peso y todo. No tanto perdiera. Lo que luchara, no, no, no, no. Uh-huh. Entonces, ok, aceptó y sí, pues hasta lo subieron al ring y todo. Y ahí ya no se movía, se agarraba y los aventaba. Pero ya mal. Uh-huh. Sí, llamada sí, el gran rey gigante. Sí, sí. Y desgraciadamente pues se adelantó, pero en sí. En esa gira fue cuando vino así, cuando le llamaron de allá de Estados Unidos, que su papá estaba muy grave. Oh. Y cuando él llegó allá, o sea, se fue de volada. Cuando él llegó allá, no estaba grave su papá, sino que ya había muerto. Oh, sí, sí. Había muerto su papá. Entonces, pues él se le cargó mucho todo eso y todo eso es lo que... Vino hasta abajo. También se fue él. Sí, sí, se fue André el Gigante, que la verdad, anécdotas de este señor. Yo lo vi luchar aquí en la Coliseo. Vino nomás una vez, una o dos, yo nomás lo vi una vez aquí. Sí, se los prestaron del toreo. Sí, y fue la única vez que lo vi, porque en el toreo yo ya no lo vi. Sí, luchar. Esa vez vino con 100 caras de compañeros. No me acuerdo, pero creo hasta que fue en viernes, esa fue una función especial ese día, de que le hicieron entre semana. Y no, lleno impresionante también. Sí, cómo no. Sí. Sí. No, es que era un imán muy grande en el taquilla, ¿no? Él tenía, por ejemplo, en el Holiday Inn de todo el mundo, es que es compañía mundial, él tenía... ¿cómo te digo? Contrato indefinido. Uh-huh. Él llegaba de donde estuviera, él llegaba a un hotel de esos, pedía su habitación, nomás porque ponían afuera en la marquesina ahí, welcome André Gigante. Uh-huh. Oh, o sea, más, esa era su publicidad. Bienvenido André el Gigante, ¿sí? Era su publicidad de ellos, y él tenía entrada en cualquiera de todo el mundo. ¿Qué tal? No. En Estados Unidos llegaba en Hollywood, ahí hay un... Hizo películas también, ¿verdad? Intervino en el cine. Y aparte, pues ahora sí que con esa garantía que él tenía precisamente de estar en ese espectáculo que era la lucha libre, vaya que la gente se atiborraba, ¿no? Para verlo. Sí. Y se dolió bastante su muerte entonces. Sí, cómo no. Sí, es que yo conviví muchísimo con él, mucho, mucho. Sí, fíjate. Sí. Ay, pues recordamos a André el Gigante, que la verdad fue... un espectáculo verlo, la verdad. Sí, como si la gente no iba a ver si ganaba o perdía, simplemente verlo. A ver. El 3 contra 2, que era más todavía. Le ponían aquí así a gigantes a TNT. Y TNT, pues es un también alto. Sí, pero no, pues no, nada no, que ver no con André. No hay comparación. No. Y siempre resumiendo. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial porque seguimos platicando con nuestro invitado Black Man. Pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Engendro Junior para desearles una feliz Navidad y un próspero año 2015, donde todos sus sueños sean lo mejor. ¡Feliz Navidad y feliz Año Nuevo, el Engendro Junior! XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. A ver, niños, vamos a pasar lista. Laura Martínez. Presente. Luis Ramírez. Presente. Nayeli Ruiz. Presente. Y yo, maestra. Si no los registras, no existen. Registra a tus hijos ya. Es su derecho. Hazlo en nombre de las niñas y los niños. UNICEF, DIF, Gobierno de la República. La influenza es de fácil contagio. Vacunarse es la mejor manera de protegerte y proteger a los tuyos. Acude a tu unidad de salud. Durante el mes de noviembre, fortaleceremos la vacunación. Primero vacunaremos a los niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Bendice, Señor, esta Navidad con la tranquilidad de la mente. Enséñanos a ser pacientes y a siempre ser amables. Feliz Navidad les desea Canal 58. El acontecer deportivo vive en Canal 58. Entrevistas, reportajes, estadísticas, datos curiosos y mucha pasión. Acompañado de un toque femenino, solo en La Matraca Deportiva. Sábados, 7 de la tarde por Canal 58. La Matraca Deportiva. Donde se vive el deporte al máximo. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boxeador. El sexto Mega Radiotón Guadalajara ha iniciado. La colecta más grande de juguetes y alimentos no perecederos para las comunidades más necesitadas de Jalisco. Ayúdanos asistiendo a nuestros centros de acopio del 7 al 14 de diciembre. Sexto Mega Radiotón, la satisfacción de ayudar a quien más lo necesita. Te esperamos en los centros de acopio. Uno ubicado en Mega Comercial Mexicana de Nueva Galicia y otro más en Mega Comercial Mexicana de Las Fuentes. Diálogos públicos por un México social. Ejercicio de comunicación que enriquece el trabajo legislativo y aborda la problemática social desde un enfoque plural e interdisciplinario, producto del esfuerzo de 25 comisiones del Senado de la República. Intercambio de opiniones para responder con propuestas a las demandas de la sociedad. Diálogos que se traducen en beneficios concretos y mejores condiciones de vida. 62ª Legislatura, Senado de la República. Hola, ¿qué tal? Les hablo su amigo Hitman, el mexicano. No dejen de escuchar el mejor programa de la radio, Super Libre, por Canal 58. ¡Ánimo! Regresamos, amigos Super Libre, y rápidamente déjame decirte, Paquito, que si tienes alguna falla en tu departamento, algo, fontanería, electricidad, instalación de gas, herrería, albañilería y azulejeado, puedes ir con Héctor Esqueda Ramírez, tu amigo el Canis. ¿Cómo ves, Paquito? Bueno, para que usted se pueda ahora sí que dar el lujo de darle una... Que te ahorita en Navidad que, quiero reparar mi casa, cualquier cosa. Exacto, aquí... que no se vea el árbol de Navidad muy... ahora sí que destellante y las paredes todas llenas de sarro, ¿no? Héctor Esqueda Ramírez, mejor conocido como el Canis, puede comuníquese al 36 08 80 31, para que él le dice que va de parte de Super Libre y le garantiza el trabajo. Si no, no paga nada. Desde ahorita le digo, ¿sí? No, dice el Canis que quiere quedar bien con la gente de Super Libre. Entonces llámele a Héctor Esqueda Ramírez, el Canis, al 36 08 80 31. Muy bien, Paquito, ya sabes, ¿eh? Pues ahí está precisamente. Muy bien, bueno, y rápidamente platicamos un poquito de la función del viernes, Paquito, ¿no? Sí, mira, sí, rápidamente. Porque creo que había un comentario resumen, ahí, ¿no? A ver, Alejandro. En un resumen general, pues ahora sí que la función del viernes, que se cambió por allá para el domingo, ahora sí que resultaba bien cuando estábamos en las primeras luchas. Recordarás por ahí solamente un accidente que tuvo Dr. Freezer. Sí, que parece que fue la rodilla. Exacto, que quiso impulsarse en la cuerda, se resbala, se golpea las rodillas en las cuerdas. Recordarás que es de acero, pues hay que decírselo, sí. ¿Verdad? Y ahí empieza su debacle, precisamente. También el Jackie, esperemos que no haya sido nada grave. Las luchas iban, pues ahora sí que bien. Sí. ¿Qué es el comentario? A ver, bueno, aquí está de Jorge Vite, que no tiene foto. No tiene foto, digo. No, si Jorge, pon la foto. Ponga foto de frente, como es. Digo, bueno, aquí va. Dice que no leemos lo que dice. Bueno, aquí está que sí leemos. Dice: vamos hablando de la fallida función de lucha libre del viernes pasado en la Coliseo de Guadalajara. Un fracaso. No se presentó el Dandy y las causas dan risa. Empresa y luchador Centaveros. Mira, Jorgito, con todo el respeto que me mereces. Tú nomás te has hablado malo de la lucha libre, ¿eh? No, nunca hablas para decir algo bueno de la lucha, diario te estás quejando de que esto y que el otro, está bien, pero pues también cuando hay cosas buenas hay que decirlas, y tú te dedicas nomás a sacar el lado oscuro. Estamos de acuerdo que hubo sus fallas, lo vamos a comentar ahorita, pero también comenta cuando hay cosas buenas. Sí, porque no, cuando hay cosas buenas no dices nada, te quedas calladito, entonces pues hay que también en las buenas y en las malas hay que hablar de todo. Sí, bueno. todas las ahora sí que las versiones. Yo no sabía que eras tú el del comentario, pero todos nosotros íbamos a decir a comentar eso. Mira, en primer lugar a mí me pareció una buena entrada. Sí. Para viernes, primer viernes, día de las Lupitas, y sobre todo una cosa que me quedé de a seis, como dicen por ahí. Mucho niño, Sí, sí, sí. Mucho niño, la verdad, increíble que en viernes en la noche muchísimas familias con niños. Desde agosto no veía tanto niño. Sí, de agosto para acá está así la situación. Estoy hablando en serio. Entonces, la verdad sí hizo, todo iba muy bien. Bueno, empezó mal porque el Dandy no se presentó. Ajá. Sí, ahí estaba todo arreglado. Me consta, lo hizo de un momento a otro. Y por más que al señor se le hizo lo imposible para que viniera, lo imposible. Me consta de que se lo hasta cierro mal y tierra, y la verdad, el señor no. Ahora no, tanto que estuvo insistiendo en venir. Estuvo insistiendo en venir y que sabe qué. Ahora lo que pone él en la página de internet. En las redes sociales, a mí no me... No te convence. Mucha gente está de acuerdo con él, de que qué bueno, que sabe qué, pero a mí no se me hace. Y si la bronca fue en México, como él dice, que lo dejaron plantado allá. ¿Qué tiene que ver Guadalajara? Sí, no. Y aquí la gente, mucha gente, a pesar de que hubo buena entrada, iba a estar a lo mejor porque querían ver el duelo con el SATA. Simplemente la gente que dejó su cortesía y decía, no, pues mejor regálense al otro, si yo vería, iba a ver al Dandy. Uh-huh. Y mucha gente, sabemos precisamente, pero él dejó tirado el evento. Sí, o sea, y se, no hubo nada que se le hiciera aquí. Hizo lo imposible por... es más, él se iba a quedar en Guadalajara, no nomás tenía hasta, se iba a quedar hasta hoy domingo. Fíjate, ¿qué? Entonces, a mí lo que dijo el Dandy, que en México le dejaron una hora y media una sección de fotos, no se me hace a mí. No, el motivo solamente. Motivo para, ahora la banda era en México, aquí ya estaba todo, como dices tú, Paquito, él quería luchar aquí en la Coliseo, que se moría por luchar contra el satánico, y ahora que estaban las puertas abiertas, pues dice que la mera hora siempre no, y de un día para otro, o sea, sí. En la no, que no, dice también que los boletos de avión, que no se les mandaron a tiempo, que sabe qué, pone ahí, estaba todo la cuestión de horas para que le llegara todo. O sea, no justifico al Dandy, que la verdad fue un luchador muy bueno, no le quito eso, pero sí quedó de ver con el público de aquí de la Arena Coliseo de Guadalajara. Sí, pues ahí está la muestra, ¿no? Y bueno, viene la lucha precisamente, ya lo dijimos, con los Pitbull y el Profe Sata, que enfrentan a Solar, que es el que viene a suplir al Dandy aquí. Ajá. Que también agradecerle a Solar que estaba puesto, ¿no? Para venirse. Sí, que inmediatamente. ¿Cómo? Pero ya desde ahí, la lucha, pues ahora sí que ya no fue la misma, porque la gente esperábamos ver ese duelo, ese clásico de Dandy contra Satánico, y vaya que, pues ahora sí que le quedó a deber precisamente esta lucha, porque los Pitbull, como ya lo dijimos, de repente se dedicaron más a estar interactuando con el público. Sí. Pero mira, aún, a pesar así, hubo gente que lanzó dinero, como muestra de que todo. Sí. Por ese duelo que sostuvieron el Satánico con Solar, que ellos sí estaban entrados. No, en su papel el profe, desde que salió la patada que le dio a Solar, fue como... No, pero no esperaba y lo fue por acá y allá. Aquí yo vengo a demostrar de lo que estoy hecho. Sí. Y se lo dijo, vámonos dando tú y yo mano a mano, vente, súbete. Porque allá abajo no voy a... No, no voy soy a payaso, dijo, yo lucho acá arriba. Yo lucho acá arriba del cuadrilátero, ¿no? Uh-huh. Ahora... Eso es lo que pues mucha gente está atacando en ese caso, ¿no? De que el Satánico no se vio y que él, como siempre, haciendo su papel de rudo, y hay que decirlo, él se metió de lleno lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, muestra es que gente lanzó dinero, que es con la gente que no sabe, digo, es una costumbre cuando una lucha deja muy satisfecho, la gente lanza dinero a manera de agradecimiento. Agradecimiento, ¿no? Entonces, yo vi al Satánico bien, y porque hubo amargados también que diciendo que ahora que vean esta nueva administración, iba a luchar el Satán, no, o sea, sí, que se había preparado todo para que él estuviera. No, que lo vean luchar primero y después critican. Entonces, y te digo, todo con Solar también muy bien, todos muy bien, nomás los Pitbull. Y los Clash, ¿cómo dices tú? Pues no pudieron hacer nada. No, pues es que realmente no pudieron hacer ningún amarre, porque pues los Pitbull se dedicaron a otras cuestiones. Exactamente. ¿No? Y tan así que estuvo mejor la lucha anterior, Esfinge, Magnum y Exterminador contra los hermanos Troiano y Maléfico. Aquí estuvo muy buena esta lucha. Una lucha muy pareja y muy buena la que vimos, la aquí verdad. Aquí lo que comentaba usted, nuestro invitado, ni rivales del mismo calibre. Aquí no veías esa descompensación que había antes de que dices, ay, caray, pues aquí cuál es el... Muy bien ahí. Sí. O sea, que entonces yo pienso que fue lo que pasó en la arena. Otra cosa, que se vayan más rápido con la función, ¿no? Porque mucha gente en la lucha final se tuvo que ir, porque a lo mejor se le iba el camión y no sé. O sea, que se vayan más rápido, ¿no? Porque todavía hubo un bailable por ahí, sí, que alargó más la función. El bailable estuvo bonito. Sí, no, pero mira, estuvo bonito. Pero fue alargar todo y además sí, había mucho tiempo. Lo puedo hacer más rápido, o sea, todo más rápido, porque la verdad sí, se perdió tiempo y mucha gente la noche estelar no la vio, ¿eh? Además, ajá, estas mujeres no tienen ni coordinación, ¿eh? Parecía así, el que a hace ver, la mano no, se la no es necesario que tengan coordinación. Ellas. No seas carioso. Bueno, pero bueno, a lo que iba alargando más el evento. A lo que íbamos lo alargaron y mucha gente no vio la luz. La iluminación después. Ah, al final también. Ese fue un problema técnico. Pues fue técnico, sí, pues ahí sí, eso no fue. Pero yo ya después estaba como los venados en el cerro. Ya no veía nada porque estaba muy. Como una sí, bueno, también ahí tuvieron que ese es otro problema ya técnico exactamente. Don Lalo se lava las manos, por decirte, le mandó un saludo. Dice yo, ¿te acuerdas que platicamos con Don Lalo? Sí, platicamos con Don Lalo. Entonces sí, fueron los detallitos que hubo en esta función, que ojalá. Ahora es el primer viernes, vamos a ver qué pasa. Y que vayan más rápido porque la gente, mucha gente sí, se sabe. Pero mira, primer viernes y día de asueto, podemos decirlo aquí en México, el 12 de diciembre, ya un día de asueto, y bueno, hubo una muy buena entrada, y yo siento que es para bien este cambio, y yo creo que los viernes van a estar. Y otra cosa también muy importante, la gente metida, ¿eh? Sí. Metida, sí, ¿no? Bastante. Es como la de los martes que está en otro rollo, la gente del viernes me sorprendió, toda la gente metidísima, y bueno, subieron unas fotos, no sé qué está pasando, donde el público está interactuando con el luchador. Pero saludos. Que llegando a su casa le iban a hacer el señor sábado de haber llegado y ya no te dije, estoy muy cansado hoy, ¿no? No. Y el día siguiente tuve grabación. Bueno, pero la verdad, entonces. No, ya la mañana la subo, mañana, porque hoy tampoco. El hombre del mañana. No, mañana. Bueno, entonces. Lunes, pues, el hombre. Entonces, mejor, sí. Entonces, pues, eso creo que todo pinta bien, ojalá que estos próximos viernes la gente siga respondiendo. Sí, hay mucha polémica en cambio a estos, ahora sí que el día del viernes a que le hayan quitado el domingo esta tradición, hay mucha polémica la que se ha desatado. Bueno, vamos a ver si obviamente esto funciona en viernes o se regresa el domingo. Ojalá, bueno, si siguen así, que sigan los viernes, porque hubo muy buena entrada. Sí, al menos la gente sí respondió y digo, pues va a haber mucha polémica todavía sobre sí, esto. Sí, mucha gente no quiere que nos dar gusto a todos. Como en todo, hay gente que esté a favor, gente en contra y nunca le vas a dar gusto a todo el mundo. Sí, Raúl Michel es uno de los que no quiere lucha en viernes. Bueno, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola amigos, les habla el enmascarado de oro, el solitario Junior, para desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2015. Que se la pasen bonito con toda su familia hermosa de 24 quilates. El enmascarado de oro, el chacal del ring. Felicidades, feliz Navidad y próspero año nuevo. Oye, ¿y tú ya la renovaste? Si tu credencial para votar no tiene un 15 al reverso, es urgente que lo hagas. Apúrate porque no podrás votar en las próximas elecciones. O sea que no podrás elegir a tus representantes ni decidir lo que quieres para México. Además, recuerda que ya no te sirve como identificación oficial. Tienes hasta el 15 de enero. No lo dejes para el final. Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral. INE. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. El sexto Mega Radiotón Guadalajara ha iniciado. La colecta más grande de juguetes y alimentos no perecederos para las comunidades más necesitadas de Jalisco. Ayúdanos asistiendo a nuestros centros de acopio del 7 al 14 de diciembre. Sexto Mega Radiotón, la satisfacción de ayudar a quien más lo necesita. Te esperamos en los centros de acopio. Uno, ubicado en Mega Comercial Mexicana de Rafael Sancio. Y otro más en Mega Comercial Mexicana de Forum Tlaquepaque. Martes, 8 de la noche. Domingos, 6 de la tarde. No te puedes perder la transmisión en vivo de la lucha libre desde la Arena Coliseo por Canal 58, conectando emociones al límite. Ni más fuertes. Ni menos fuertes. Ni más responsables. Ni menos responsables. Ni más listos, ni menos listas. Ni más trabajadores. Ni menos trabajadoras. Ni más valientes. Ni menos valientes. Ni más sensibles. Ni menos sensibles. Ni más. Ni menos. Igualdad. Por nuestros derechos, infórmate en mujeres.gob.mx, Instituto Nacional de las Mujeres. Igualdad, ni más ni menos. Gobierno de la República. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal? Les habla su amigo Gran Misterio. Yeah, para que sigan escuchando la radio, la mejor estación, Canal 58, Super Libre. Yeah. Regresamos, amigos Super Libre. Pues rápidamente vamos a ir a escuchar a quién, dijeron, Alejandro Espinosa. Máscara Dorada. Que es un luchador que también va mucho a Japón, ¿eh? También últimamente ya vive más allá que aquí. Ah, sí. Vamos a escuchar rápidamente a Dorada. Super Libre. Amigos de Super Libre, vaya sorpresa, nos encontramos aquí en la Arena Coliseo, a Máscara Dorada, que por fin lo vemos aquí en Guadalajara, porque este hombre, Paco, asiste más en Japón que en Guadalajara. Mira, ya es un ídolo, precisamente, un joven que aquí lo vimos nacer, aquí lo vimos crecer, ahora como Máscara Dorada, vaya que es un gran ídolo, bienvenido a esta tu casa. Oh, pues muchas gracias por esta entrevista y estamos a la orden siempre, ahora sí que al 100% preparándonos para que la gente se lleve un buen sabor de boca. Una lucha bastante difícil esta noche aquí contra unos rudos de bastante peso, al final vimos que celebraste bastante este triunfo. Sí, mira, ahora sí que es de la generación nueva que viene empujando fuerte, Cavernario, Hechicero y pues Pierrot, pero saben que Máscara Dorada está preparada para enfrentar a quien sea. Estos chavos vieron que Máscara Dorada es un hueso de roder fuerte. Oye, y ahora sí que este año pues está por culminar, pero ¿qué es lo que, cómo lo cierras y cómo vas a empezar el 2015? Pues mira, la verdad fue un año muy, muy increíble para mí, gracias a Dios. Fui 4 veces a Japón este año, me siento muy contento y cuando llegaba pues tenía mucho trabajo aquí en el Consejo Mundial de Lucha Libre y lo cerramos también trabajando, gracias a Dios tenemos unas fechas ahí. Yo iba a pedir unas vacaciones, pero estamos muy ocupados, ni modo, trabajo es trabajo, pero la verdad que me siento muy contento porque mi trabajo lo habla, ¿no? Ahora sí que cada que me presento la gente sabe quién es Máscara Dorada. Oye, y en Japón tuve una gira que se prolongó bastante. Sí, fíjate, ahora sí que en Japón, pues de estas 4 veces que fui, fui 2 semanas, regresé 1 semana a México y me tuve que ir 2 meses, 2 meses a estar en el viejo continente, ahora sí en la tierra del sol naciente, y me siento muy contento porque la verdad todos los compañeros de allá ya saben que Máscara Dorada pues es un gran luchador y toda la gente siempre me apoya al máximo. Ahora sí que soy de los jóvenes que más veces ha ido, 12 veces en 4 años. Entonces ahora viene Fantástica Manía para que la gente no se lo pierda, pero pues en Japón que ya te reconocen, yo creo que esta gira del Consejo Mundial de Lucha Libre va a ser extenuante. Sí, la verdad que es un éxito ya, ahora sí que este Fantástica Manía 2015, toda la gente ya sabe que la lucha mexicana va a estar presente y ya la están esperando con ansias, incluso no sé si ven la máscara, ya, esta máscara trae Fantástica Manía 2015. Sí, para que la gente la vea poquito, mira aquí está. Sí, sí. Ad hoc para ese evento ya, ¿eh? Sí, por supuesto, la verdad que hay que prepararnos porque la gente siempre es lo que quiere, ahora sí que los aficionados de Hueso Colorado es lo que quieren, máscaras diferentes, y yo cada que me toca ir me preparo con máscaras diferentes para que ahora sí que se queden con un bonito recuerdo. Oye, aquí en México traes nuevos equipos y eso a la gente nos gusta bastante, ¿eh? No, pues muchas gracias, la verdad que siempre la imagen, yo siempre me he catalogado ahorita, varios compañeros, incluso varios compañeros me han dicho que ahorita el más elegante que se presenta es Máscara Dorada y eso te hace trabajar más, te hace ahora sí que sacar nuevos equipos, nuevas máscaras y seguirte preparando para lo que venga. Así es, Paquito. ¿Y la Arena México cómo va? ¿Cómo no te has sentido un poco relegado en la Arena México? No, la verdad que me siento muy contento, yo sé que las oportunidades llegan y yo trabajando al 100% siempre ahora sí que me presento y estoy trabajando al máximo para que cuando llegue una oportunidad de un máscara contra máscara, estoy preparado para enfrentar a quien sea. Se lo he dicho a Mephisto, incluso un máscara contra cabellera, pues me encantaría enfrentar un Rush que anda muy bien preparado. Igual un técnico contra técnico, la sombra y contra Máscara Dorada. Se te fue en un momento, se fue Aberto, esa máscara era para ti. Pues sí, la verdad que ahora sí que Aberto se fue y pues un gran rival, ¿no? Un rival que era a vencer, pero a mí me tocó estar en Japón. También la verdad que me siento muy contento porque esos viajes son inolvidables. Yo se los he dicho, mi segunda casa es Japón. Ah, caray, fíjate, esa es una declaración muy fuerte. A ver, dinos una palabra ya en japonés que domines. Ahora sí que... Mátane, mátane, adiós. Ah, mátane, adiós. Muy bien. Wakarimashita. No sabe, pues estamos ahora sí que nosotros aquí al frente de la cámara. Allá aquel metiche está ya hablando hasta en japonés, porque el hombre es multicultural, hay que decirlo de esa manera. Y usted escuchó precisamente ya platicando Alejandro con Máscara Dorada, ¿eh? Alejandro Espinosa. Decía que se entendía, decía que se entendía. Ah, mira, para que sí sabe. No, bueno, es que no vaya a querer cobrar euros, por favor, no me lo estés alzando, muchacho. Bueno, no, claro, estamos ahora sí que aquí nomás escuchándolo y siempre, la verdad que se me da muy fácil también el japonés, porque la verdad me encanta. Y he tenido ahí varios, ahora sí que, profesores que me han enseñado el japonés. No, pues ya es su segunda casa, tengo que no aprender, queda poquito. No, por supuesto, ahora sí que enhorabuena y gracias por esta entrevista, porque la verdad es que la gente esperaba ya saber más de Máscara Dorada. No, pues muchas gracias a ustedes, la verdad que los medios de comunicación y toda la gente que siempre me apoya, ya saben que Máscara Dorada está preparado para enfrentar a quien sea. Y muchas gracias a toda la gente que apoya a Máscara Dorada, donde quiera que se presenta. Un saludo para tus amigos de Super Libre, por último. Y toda la gente que escucha Super Libre, les mando un saludo de su amigo Máscara Dorada, del Consejo Mundial de Lucha Libre y originario de Guadalajara, Jalisco. Pues hay otro Máscara, no, es el único, es de Guadalajara, Jalisco. Ya lo máscaras dijo. Hay muchas, pero doradas solamente. Arrugada le dices tú, no seas grosero, Francisco. Es que se la traía desatada y este fue el que me dio la idea. ¿Así? Porque no habla bien la dicción de Máscara Dorada y Máscara Dorada. ¿Cómo Máscara Arrugada? Lávese los oídos. Máscara Dorada. Lávese los oídos. Bueno. Oye, Paquito, pues el tiempo corre, casi nos vamos. Ya comió, mi corre como una gacela. ¿Cómo? Ándale, exactamente. Mira, hay mucho que hablar precisamente. Muchísimo todavía. Bastante, y lo vamos a tener que comprometer a que regrese alguna otra ocasión para que pueda incluso presentar a su hijo, porque pues ahora sí ya lo quiere. Pues quiere desenmascarar a un Blackman, porque hay un Blackman Junior que no es nada que ver, precisamente, y ya cuando lo tenga ahora sí que muy bien presentable, pues traerlo aquí para que empiece a soslayar con el público. Sí, claro que sí, a darse a conocer. Claro. Exacto. Sí, cómo no. Entonces lo vamos a tener que comprometer. ¿Quieres hacerle la pregunta obligada, no? Mira, la pregunta obligada es los Fantásticos, precisamente, que esos de niños los veíamos, ahora sí que un Blackman, Kato Kun Lee y Kung Fu, que pues ganan el Campeonato Mundial de Tercias a los Cadetes del Espacio, que fue una lucha de referente, sí, también, ¿no? En el toreo. Sí, exactamente. Sí, para conseguirlo, antes fue le ganamos a Canek, a Fishman y al Perro Aguayo. El Perro Aguayo. Ajá. Fue la tercia más pesada, más que nada. Sí, ¿no? Bárbaro, más, sí, más bárbaro. Pesada. Y porque de los otros que dejamos más atrás fueron los misioneros. Los misioneros. Duelazos con ellos, ¿no? Sí, duelazos. Sangrientos. Y eran bárbaros esos señores, ¿eh? Sí, cómo no. Entonces fueron luchas inolvidables que pues olvídate, eso no se me olvidará nunca. Uh-huh. Pero sí, fue una temporada bastante, bastante buena, bastante nutritiva para nosotros, obtener ese campeonato de tercias, porque los expusimos en Centroamérica, fuimos a Panamá, fuimos, ajá, a República Dominicana, todo eso anduvimos exponiendo los campeonatos, y en Japón, inclusive, y pues no, fue una cosa muy bonita. No, es que prácticamente, ¿qué le puede quedar a deber la lucha libre? No, al contrario. Mucho que agradecer. Todo lo contrario, sí, cómo no. Sí. Vaya. No, es que hay muchas cosas todavía. Sí, no, muchísimo. No, sí, por eso lo vamos a comprometer al aire para que próximamente. Esa próximo año con entrar, Panther, ¿no? Por favor. No, sí, con Panther, cómo no. Sí, que nos hables de esos duelos cuando eran tríos de deberes. Sí, el Tejano, paz descanse. Ah, Juanito. Fue una rivalidad que yo tuve con él desde mucho antes que fueran los misioneros. Sí. Yo ahí lo desenmascaré, él era enmascarado, el Tejano. Ah, mire. Luchaba con el nombre de Billy T. Kidd. Sí, es que él entre las tejanas y los balazos, sí, él se identificaba, ¿no? Exacto. Juanito. Y yo lo desenmascaré en Cadereyta, Nuevo León. Uh-huh. Ahí lo desenmascaré yo, con haciendo las funciones René Guajardo. Uh-huh. O sea que esto ya se traía desde antes. Sí, ya venía de atrás. Luego después ya formaron ellos los misioneros, luego ya nosotros los Fantásticos, y no, pues ahí siguió la guerra. Es que dos tercias de Fantásticos. ¿Cuál le gustó, la primera o la segunda? No, la primera. Lógico, sí. Kato y Kung Fu. Que claro, sí, cómo no. Sí, no. Sí. Mucho. Eso que marcó mucho en la historia, sí, de la lucha libre. Y con el signo yo di unos luchones, pero bárbaros, porque él era, cuando él era campeón mundial de peso ligero. Entonces conmigo hizo, ¿qué te diré? Unas 4 o 5 defensas. Pero luchones a morir. Casi, casi, de esas 5 o 6 defensas que hizo conmigo, me he de haber ganado unas 2 o 3. Que las demás eran empates y empates. Vaya que sí. Vaya que no hay mucho más, más que decirle, sí. Precisamente. Pero pues el tiempo ahora sí que nos está carcomiendo, mi querido Botamán. Así es, bueno, pues nos tenemos que retirar y recuerden que hoy no hay lucha libre, ¿eh? Ya es martes. Me siento raro. Sí. Ya está tu casa. ¿Qué voy a hacer ahorita? Sí, ¿verdad? ¿Me voy a sentar afuera de la arena o cómo? No, ya no entiendo nada. Bueno, próximo martes y viernes. Domingos, exacto. No, y hasta nuevo aviso. Bueno, señora. Pero espérame, yo tengo un regalo para el señor Batman. Ah, mira. Muchas gracias. Hay que hacerlo presentes, ¿no? Digo, las caricaturas estas que se hacen para que ellos les quede de recuerdo también. Que vinieron a Super Libre. Muy bien. ¿Algo que quieras decir al público? Pues nada más de que ya me comprometí con ustedes. Yo voy a Monterrey, va a haber un homenaje que nos van a hacer. ¿Cuándo ya? Vamos a Mano Negra y yo vamos a estar allá el día, el día 19. Jesús Reza sí, Rosales. Vamos claro a estar el día 19, primero Dios. Yo no sé si me quede allá a pasar Navidad, sino poquito antes de Navidad ya me vengo para acá. Pero pues ya pasando Navidad, a la hora que usted el me diga. Ya que se le acabe la fiesta. Ya que se acaben las fiestas. Y aquí estamos para seguir con la charla, claro que sí. Qué bueno. Fueron 38 años, así de que... No, por favor. No, llevamos como 4. No, hay mucha tela de dónde cortar. Bueno. Es que un saludo para toda la afición y muchas gracias por escucharnos. Y por aquí nos veremos pronto. Ok, ya es una promesa. Alex, nos vamos. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengan un excelente domingo, buen inicio de semana el día de mañana y recuerden que nos escuchamos próximo martes a las 8 de la noche aquí en Canal 8 de la noche, 8 de la noche. 8 de la noche. Bueno, Paquito. Bueno, pues ahora sí, tengo toda la tarde para echarle algo al hígado, aunque me maldigan muchos. Paquito, pero pues, ¿qué tomaste hoy? No he tomado nada. ¿Qué va a tomar? ¿Qué va a tomar, niños? Aguántense, niños, por favor. Digo, en lugar de que anden en las posadas, ¿no? Todavía... Bueno, pero pues nos escuchamos por acá el martes. No sé si vamos a estar allí cerca de... Pues este vamos lugar a hablar eso porque también... Oye, pero pues que me digan, porque luego la sopa esa que parece liga no me llena. Exactamente, muy bien. ¿No? Quise agradecerle a nuestro invitado que estuvo aquí presente. Gracias. A Eddie, el rudo. Alejandra. El público, Alejandra, tuvimos público. Alejandra, pero, que está ahí. Mira, estaba a risa y risa ella. Pues, estaba riendo de Eddie o de nosotros. Se estaba riendo de usted. No, ¿sí? con nosotros. Ah, bueno. Sí. No, sí, de Madaleno, bueno, bien. De Mr. Magoo y de Elmer Gruñón. Bueno, pues qué tercia, así como tuvo una tercia también Blackman. Muy bueno, buenas tardes, próximo domingo, no, martes, ¿verdad? Martes, ya. A ver, ya es la costumbre. La costumbre. El próximo martes a las 8 de la noche. Así es, y el viernes en vivo, a las 8 de la noche también. El viernes también, sí, en vivo ya. Sí, también ya en vivo. Ay, ya nos están avisando. Bueno, gracias Javier Saizar. Y agradecerle también a la Lady Dark. Ah, Lady Dark. Que nos dio información. Muy buena información. Saludos. Exactamente. Que está en casita, a lo mejor está ya haciendo de comer o ya comió. Pues que aparte ahí, ¿no? Exactamente. Porque digo, no sabemos qué vamos a hacer mañana. Bueno, buenas tardes y hasta la próxima. Le contaron hasta 3 con las espaldas contra la lona. A otro le aplicaron la de a caballo y se rindió. Los demás no volvieron al ring antes de los 20 segundos. Esta emisión de Super Libre ha terminado. Pero no importa, el próximo domingo a las 2 de la tarde tendrán una nueva oportunidad. El reto está en el aire. Super Libre. Super Libre. En la arena de Canal 58, ubicada en el 580 de AM.